柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a una nueva y llamativa edición del Saga Podcast. Su pinche madre. No mames. En esta edición del Saga Podcast estamos todos los más cabrones de la saga. Está, bueno, y el necro. Culero, culero, que soy bien chingoncito, culero. Eso dice tu mami. Eso dice mi mami. Adiós, necro, tú eres bien chingón. Sí, mami, gracias. A huevo, puto. Y nomás mi mami, porque ni siquiera me dan tal vez una pinche culera, ¿eh? Sí. Te dice que no. Sí, pero bien que le gusta, bien que le gusta el necro. Ay, esa mamada. Yo quiero creer que sí. Se encuentra la maldad, me o mejor conocido como BJX. BJX. Soy BJX, ahorita les cuento. X. EX. ¿Qué? Me acordé de mis ex. Ah, por eso. BJX, porque solo tengo ex. Ay, perdón, pobrecito. Todos tenemos una ex, este cabrón de acá. Es verdad, no tienes, ¿verdad, güey? No, no tengo. No mames, no has vivido. Él encontró el amor verdadero y no ocupó más. A la primera. Así de huevos, güey. ¿Cómo lo ves? No como nosotros, que estamos bien pendejos, nos tuvimos que tardar varias veces. Y claro, me encuentro yo, el Graf, aquí cuando en este. Cuando me busco en el espejo, sí me encuentro. No mames. Y traigo lentes, porque si no traigo lentes, ¿quién es ese pendejo de enfrente? Como el meme ese de, ah, hay un hombre guapo. A huevo. En un momento, solo soy yo. Ay, no. Bueno, en esta edición del Saga Podcast, la saga regresa de... Ahora sí, nada más fue una semana. ¿Sí? Es que la semana pasada no grabamos, nos tardamos mucho. Es que nos la pasamos tragando y viendo el documental de Editorial Novaro. Pero bien que querían, bien que querían... Tragar como cerdos, chile, ¿no? Pues lo comentamos y Madame Madrazos dijo, pues, cocinar es lo mío. Ah, huevo. Pues es que tienen que admitir, o sea, nosotros normalmente aquí cuando venimos, pues, si comemos algo es algo o comprado o hecho a la carrera, ¿no? Sí. Y eso, hay raras ocasiones en las que como que alguien decide, tal vez deberíamos comer bien para variar. Pero ya descubrimos por qué no lo hacemos tan seguido, porque tragamos tanto. Yo traía mal del puerco toda la grabación y todo así. Ay, comida. No, ay, yo sí me moderé en comer comida. Porque las últimas veces sí no estuvo chido la indigestión después de la venganza del chili. A mí no me dio nada de indigestión. A mí tampoco. No, a mí tampoco. A mí siento tampoco, que pero mis alarma de nuevo nada más dejó como alarma y media el chili. Ajá. Que se agradece. Aún así yo le echo como un tantito de habaneros para que tenga una alarma y media extra. Pero y el otro gran error fue comprar el documental de Editorial Novaro antes de empezar a grabar, porque ya estaba mi alarma desesperada, ¿no? Yo creí que les iba a decir comprarlo si lo pagué yo. No, pero es que estaba así como que ya quiero ver mi documental y ya vamos, yo también lo quiero ver, pero deja, vamos a terminar. Entonces, mientras sí fue así como... Juro que por un momento creí que era mi hija y le iba a decir que si no se callaba no íbamos a escuchar, a ver documental. Te vas castigada. Sí, a tu wey. Cuarto. Te juro que por un momento lo sentí así, me sentí así hasta raro. Dije, chinga, momento. Sí, soy un papá. Sí. Eres un papá. Que por cierto, últimamente me he dado cuenta viendo el maldito Facebook que todos mis compañeros de la primaria son delgados, guapos, exitosos, casados. Y todos van a tener hijos. Chale, ¿por qué no fui tu compañero de la primaria para hacer todo eso? No mames. Casado y con... ¿Y bueno, eso por ¿y cómo hijos? Sabes que son exitosos? O sea, ¿cómo declaras exitoso? Ah, primero, traen carro bueno, usan zapatos sin calcetines. ¿Eso qué, güey? Es parte del éxito. Eso para mí es naco, güey. Es parte del éxito. Yo uso zapatos sin calcetines. Es más, a veces... No usas zapatos sin calcetines, usas chanclas sin calcetines. Ah, qué chingón. Que no es naco. Lo mismo, no. Yo no soy naco. Zapato sin calcetín. Traes una playera fresca, abotonada hasta aquí, la mitad del esternón, exactamente la segunda cabeza, según la proporción del canon griego. Y usas gafas de sol, aunque no sea necesario. Ah, y tienes la barba perfectamente bien recortada para que se vea un poco desalineada e informal, pero no es suficiente para que te veas como un vago asqueroso como yo. Entonces digo, ¿dónde metí la pata? Uno, ellos de seguro ya metieron la pata y por eso ahorita a su edad a lo mejor tienen hijos. No metieron la pata, metieron otra cosa. Metieron otra cosa. Segundo, te puedo asegurar que lo único que tienen es el carro y la ropa. Que es muy común, o sea, yo conozco gente que en dado caso gana menos que algún miembro de la saga, que dice, no, nuestros sueldos no están tan jodidos, si lo consideramos al promedio mexicano. No. Pero por si yo no tengo auto del año, y conozco mucha gente que gana menos que yo y tiene carro del año. ¿Por qué? Porque le dan prioridad al carro sobre otras cosas, ¿no? O sea, yo también a lo mejor ya habría ampliado mi casa si no quisiera comprar consolas nuevas. O teléfono de cada 3 años, ¿no? Sí, a huevo. Valentito. Y yo también. Pero pues ahí decides tú. O sea, a lo mejor ellos están... Ah, mira el Strider. ¿Cuántos logros ha hecho? Ya tiene su juego de video. Y tiene no sé, de seguro ha de tener montones. ¿Sabes quién se sentía así? Paul Dini. ¡Paul Dini! Paul Dini ya tenía Emmys y se sentía como el perdedor más grande de todos los tiempos. ¡No me chingues! Emmys. ¿Sabes qué? Debes leer una novela, se llama Dark Knight, Una noche oscura. Ajá. Es una autobiografía en cómic, creo, de Paul Dini. ¿Cuándo lo atacan? Cuando lo atacan y todo, y cómo pierde la esperanza en Batman, en la humanidad, en sí mismo, los traumas que él tenía. O sea, él tenía muchos traumas, que por suerte dice que la mayoría lo superó, pero que, o sea, él prácticamente era el escritor de series animadas más importante del mundo, y él sentía como si fuera un simple pendejo. Sí, entonces, a lo mejor tus compañeros dicen, no mames, el estrella está bien chingón. Hace un programa de radio cada semana. Así de, ¿por qué? ¿Es rico? No, tiene un auto lujoso, ¿no? Yeah. Usa camisas abotonadas hasta el esternón. No, entonces, ¿qué es lo que lo hace exitoso? No, tiene hijos y no se casó. Yo envidio eso. Puede ser, puede yo conozco pasar, mucha gente así, negar, ¿eh? No lo voy a negar. O sea, vamos, uno no niega que cuando ya tienes tus hijos son divertidos y los vas a querer y todo. Pero sí, hay personas que a lo mejor en el fondo dicen, yo no hubiera querido, sí, ¿no? Manato le tiene una amiga que sí dice así, no mames, esa mamá es lo peor que me ha pasado. O sea, no, sí quiere a su hija, sí la cuida, no es una culera con ella, ni mucho menos. Pero sí dice así de, güey, o sea, no era ni mi decisión así, o sea, pues, ni pedo, la cagué, ¿no? No me gustó, fin. No fin. Está chido. Sí, no está chido. Pues, ¿ca quién? ¿Caca quién? ¿Pero qué hicieron esta semana? Aparte de no ser exitosos. No mames. Yo logré subir al nivel 30 de Pokémon Go, cabrón, no mames. Huevo, me costó un huevo y la vida. ¿Y sabes qué es lo malo? Que ahorita en esta semana que no he estado trabajando, ya subí la décima parte del nivel para el siguiente nivel, güey. No mames, güey. Y eso que no he jugado mucho, o sea, nada más me salí así como que, voy a salir a caminar 2 horas en el parque donde hay paradas. Listo. El otro día fui a la tiendita, encontré un Chansey y como 3 Pokémones evolucionados, así nada más por sus huevos. Y así dije, no, pues así como no subo ni nivel, chingada madre. Yo sí, no, después del evento ya no jugué, me dio hueva, ya nomás se hace porque para el día, bueno, el día ya chingadas. Sí, estuviste jugando mucho esos días. Sí, ya sí, ahorita sí como que me hartó. La maldad, ¿qué hizo? No mames, qué mal pedo, o sea que ustedes jugaron un chingo de Pokémon Go. No tanto. No, o sea, esta semana no, la semana donde hubo el evento, ajá. Sí. Pero ahorita ya. Ya, ahorita sí fue. Fue el evento de agua, ¿no? Ajá. Sí. El evento del agua suena bien raro. Es que fue el Día Mundial del Agua y dieron una semana donde todos los Pokémones de agua se volvieron comunes. Ajá. Y en una zona árida y asquerosa como este pinche pueblo bicicletero, nunca hay Pokémones de agua. O sea, aquí en el pueblo bicicletero específicamente no hay Pokémones de agua. Qué cagado. Yo tenía duda de por qué habían hecho el evento de Pokémones de agua y lo único que vino a mi mente es, no sé, Semana Santa se acerca y Jesús multiplicó el pescado. Y eso es agua, ¿no? No mamar, cabrón, no mamar. No se me ocurría nada así de por qué habrán hecho un evento de agua. O sea, que what the fuck, ¿no? Conciencia ecológica, cabrón. No sabía que existía ese pinche día, güey. No sabía que existía ese pedo, güey. No, yo tampoco, bueno, güey. Bueno, no fue también el día me hago el mamón, pero ¿no fue el día del perro estos días o algo así? ¿Y que más Pokémon es perro? ¿Cuántos hay? ¿5? No, pero... Ya ni ocupo de yo digo porque hasta pinche Arc System Works puso un perrito y cambió su logotipo a Bark System Works. ¡Ah! ¡Qué cagado! Y dije, ¿qué pedo, no? Día del perro. Hicieron mucha referencia a los perros y yo, pues chido, ¿no? Está bien. Los perros son Algunos, por ejemplo, el perro del Necro, no. Mi perro es la reverenda chingonería. No, la verdad es el perro más castroso del puto universo. Mis dos perros son súper chingones. No mames. No mames, ojalá les cayera un pinche trueno, ¿no? No, hasta tu culo, mi perro es súper chingón, güey. Mi perro es chingón. No, pinche perro castroso. Lo siento, mi perro solo le ladra a los pendejos. ¿A ti te ladra? No. Claro que sí, y un chingo. Sí. Ah, no mames. Así lo entrené, güey. A ti también te ladra un chingo tu pinche perro. No, no, es la diferencia entre ladrar y que se emocione cuando yo llego. No. Ay, sí, no mames. Sí, bueno, punto. El punto, para dejarlo en claro. El perro del Necro es bien pinche castroso. Mi perro es a toda madre. Hasta su puta madre. Últimamente es fin su del casa. Fin del comunicado. Sí, sí. Eso no lo debato. Es su pinche casa, ¿no? Pero... Él vive ahí y él la mea. pero bueno, esta es mi casa. Y yo meo aquí. Y no te ando diciendo, ¿quién eres tú? Lárgate, llégale, hijo de la chingada. Llégale. Me cagas. Me voy a poner mis vetrecitos de tigre. Me cagas. No, güey, o sea, es un pésimo anfitrión. Tu perro es un castroso. Ni pedo, güey. Lo pinche odio pedo, con todas wey, mis... Ni pedo, güey. Y está te, bien. Y él te odia a ti. Está bien. Si un día lo encuentro fuera de su casa, es de... lo centro y... Como pinche balón. No, porque entonces buscaré quien te viole y te, te embarace. Y luego cobraré el millón de euros. Sí, yo estoy de acuerdo que voy a, rico, que voy a soportar las castroso. Consecuencias. Lo bueno es que vi la película de John Wick, entonces digo, no hay pedo, ya que sea un pinche asesino chingón entrenado. Pero la neta. Hasta John Wick pinche mata por su perro, güey. Perro castroso. Es más, yo contrataría a John Wick para que se chingara el perro del Necro. Hey, John Wick, quiero poner un contrato en el perro del Necro. ¿Por cuánto? 15 baros, tampoco es así como que no. Y a John Wick así de, perrito, y viene y te mata, ¿no? No, porque es un contrato. Entonces, igual y no lo acepta, no está obligado a aceptarlo. Podría ser exclusivo o un contrato abierto. Vean John Wick y John Wick 2. Putos. Sí. Pues va. Ah, bueno, entonces yo les decía que yo este fin de semana me convertí en BJX. ¿Por qué te convertiste en BJX? Ah, pues porque recordarán que, por ejemplo, la música de Son Patley la hizo mi cuate el DJ Insano. Y ya hemos colaborado desde hace chingo de años, ¿no? Ajá. En un chingo de proyectitos. Entonces ahorita él iba a tener un toquín en un pueblito aledaño al pueblo bicicletero. Y necesitaba gente y pues nadie le podía ayudar con el aspecto de los visuales, ¿no? Que ya ves que proyectan pendejadas. Ajá, sí. Entonces me dijo desde el inicio de la semana y estuve toda la semana buscando cómo, ¿no? Me bajé aplicaciones para el iPad, compré unas, estuve cortando los videos haciendo loops. O sea, así me lo tomé muy pinche en serio, ¿no? Y le decía al Graf que además en el flyer del evento decía los visuales van a estar a cargo de BJX. Cagado. Entonces yo dije, puta madre, voy a llegar así como Kevin Smith, ¿no? Siento que voy a llegar a meterles mano a su instalación como si me fuera a acostar con su esposa. Ajá. Dije, bueno, pues ya ni pedo, igual hice un buen pedo los de BJX. O igual hice tan buen pedo que pues ni tengo que hacer nada, ¿no? Porque ellos dicen, no, nosotros ya lo tenemos resuelto. A huevo. Y ya que vamos en el carro con el Insano, yo llevo mis cosas y me dice, ah, por cierto, tú eres BJX. Y yo, ¿ah? Y dice, pues, no supe cómo ponerte y puse BJX. Y yo, ¿y por qué no BJ Maldad, BJ Strider, no? Dice, no sé. Y yo, bueno, así que esa es mi nueva personalidad. También soy BJX. Para sus fiestas de quinceañera y todo, ¿eh? Claro. Así ya contrataciones. Mándenos un inbox aquí al Facebook. BJX. Y el sonido tocarrecio. Saludos al primo Javier, saludos. Bueno, ese es DJ, ¿no? Ahora solo falta que la maldad se vuelva parte DJ. No, ahí sí está muy cabrón. Y culmine con el hobby, uno de los dos hobbies más populares y nacos del país, creo que son tres, ¿no? Es ser DJ, ser fotógrafo amateur. Ah, huevo. Que ahorita todo el mundo, soy fotógrafo. Sí, güey, nada más pobre. Te gastaste una puta cámara y crees. Pobres pendejos. Y dos cursos de fotografía, te sientes la más. Y coleccionar Hot Wheels. Ah, son, sí. Son sí, las sí. Tres que. El otro día entré a la casa de una señora que hace costuras y todo. Mira qué bonito se ve. y vi que el dueño de la casa, pues coleccionaba también así Hot Wheels de los que aún te puedes encontrar en el Aurrera, ¿no? O sea, batimóviles de los 60s, los de Fast and Furious y lo más caro que tenía y que dije, ese sí se lo vuelo, es el kit del auto increíble, porque yo tenía el mío y se lo di al Dr. Hill. Ajá. Entonces así como que, necesito otro. Y ya, pero se me hacen los tres como hobbies más corrientes hoy en día del mexicano con sueldo godínez. Ajá. ¿Qué mal pedo lo dices? Pues sí, o sea... O sea, a mí que se me hace así de lo más corriente, que no es así como un hobby, pero sí es una tendencia actual. Ah. Ese desmadre de hacer como restaurantes temáticos, por así decirlo, que son más que nada fonditas y ya. Y les pones un nombre estúpido que siempre termina en ría, así como chilaquería, milacernería... verdulería. Bueno, verdulería, ensaladería, ensaladería, sandwichería, güey. Y ahí sí hay un chinguero. Y milanesería sí existe en el DF. Un chinguero en el DF, güey. Así un chinguero, güey. Y así como de, güey, pues no mames, pues ponle, no sé, güey, restaurante El Arco Azul. Y ya le pones ahí, pues vendemos milanesas, güey. Fin. No, cabrón, no, acuérdate que además... Pinche hipster. No, pero ¿sabes qué? Yo ahí no atacaría tan feo a los dueños. Porque, de nuevo, tienes una plaga que pueden ser los pinches hipsters. Lo siento, lo son. Sí. Entonces, pues si eres buzo, los hipsters les son... vas a vender eso. O sea, ya ves que hasta salían estos comentarios ahí, memes de pendejos de... ¿Cómo le vendes, no sé, a un hipster un pinche atole, no? Y dices que es un, Un curado de maíz. Ajá, un curado de maíz, con azúcar, morena, y un chingo de cosas. Y bueno, simplemente tienes que rebuscar el desmadre. Entonces dices, bueno. Sí, como corteza de cerdo bañada en salsa esmeralda, ¿no? Exacto. Que es chicharrón en salsa verde. Ajá, exacto. Entonces, no mames, está bien. Dices, verdes. Bueno, pues aprovechas, es lo que quiere ahorita la gente. Y tú lo que quieres es vender, bueno, ponle un nombre, mamón, no hay pedo. Cuando se pase ese desmadre, le cambiamos el nombre, seguimos sirviendo la misma puta comida. Cambiamos la imagen. Ah, sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Yo no critico al dueño, pero sí se me hace una pendejada o tendencia hipster ahora que sí dices, no mames. Neta, no mames, porque ya son palabras que realmente existen. Es el fenómeno como tipo... Yo lo veo muchos restaurantes estilo Starbucks, ¿no? Que solo vendes un tipo de comida, pero das chingo de opciones para parecer que es más gourmet. O sea, yo me acuerdo mucho de un restaurante parecido a eso, que se me antojaba ir, porque la verdad sí me gustan mucho los chilaquiles. Se llamaba Chilaquilers. Los Chilaquilers. Sí. Y te dejaban escoger hasta el tipo de tortilla que querías, de qué tipo de salsa querías, qué tipo de carne querías y todo. Entonces decías, pues, son como 15 opciones, ¿no? Dices, pero pues haces complicados teóricamente el concepto del chilaquil y le cobras a la gente extra. Como el otro día que me aparecí, resultó que en mi colonia había una de esas peluquerías de machos. Así de esas. Barbería. Una barbería que no decía fuera que era barbería ni nada. Yo solo quería mi pinche corte de pelo. Ajá. Que te consta, güey. Mi corte de pelo nunca debe costar más de 35 pesos. No, 40. No, estoy de acuerdo. El mío, o sea, porque el mío es casquete corto y chinguen a su madre, ¿no? No, eso sí, el mío es igual, ¿eh? Así. Llego y me cortan, me ponen shampoo y le digo, oiga, yo nada más quiero un corte. No, todos los cortes vienen con shampoo. Así, está bien. Y me acababa de bañar, dije, qué desperdicio de haber sabido, me hubiera venido todo puerco. Sí, a huevo. Cabello. Así, me así, iban a echar así ya no llego a mi casa a bañarme. Me cortan el cabello así muy decente. Después veo que hay mucha foto hipsterona en blanco y negro de mujeres de los años 50. Dije, esto no es exactamente una peluquería ni una estética. Y después me rasuraron así las secciones del límite del cabello con navaja a la usanza clásica. Ajá. Dije, no, esto ya mamé, ya esto va a salir más. Yo nada más traía 50 varos, güey. Ya cuando digo, ¿cuánto va a ser? 80 pesos. Dije, ¿qué pedo? Digo, no, pues dame chance, déjame regresar a mi casa por Dios. Dije, pues ya me chingué, ¿no? Ya te pagué. Digo, a mí no me hubieras puesto los precios, cabrón. Si no, ya nada más me hubiera ido corrido así, adiós. Y no me hubiera cortado el cabello ahí, no mames. Yo por eso siempre llego y pregunto cuando tengo que llegar a un lugar. Nuevo. ¿Nuevo? Yo sí, siempre llego y pregunto. Porque sí me pasó una vez ahí por casa de Madame Toilet. Que aquí en el pueblo bicicletero, no sé cómo sean las grandes ciudades, pero aquí en el pueblo bicicletero, que algo que me caga las putas bolas, güey. Es que no importa qué puto día de la semana sea, excepto domingo que no abren. Ajá. Todas las pinches peluquerías abren bien putas tarde, güey. A huevo. Pero tarde, así, lo que se dice tarde de la verga, ¿quién güey? ¿Quién quiere un corte en la mañana? Y dices, güey, no mames, pues si yo trabajo de lunes a viernes y el día que puedo ir a cortarme el cabello es el sábado, pues por lógica lo quiero hacer a lo mejor temprano para poder el resto del día realizar mis otras pues cosas que tengo que hacer, ¿no? Lo que sea, ¿no? Ir de compras, salir con la familia, rascarme los huevos viendo Netflix, whatever shit, ¿no? Ah, no hay nada más rico que eso. No abren los hijos de su puta madre, ¿no? O si yo trabajo en las tardes, de lunes a viernes, pues bueno, obviamente el único momento de este que tengo del día para irme a cortar el cabello es en la mañana. Ah, pues no abro, me vale pito, güey, como ves. Dices, puta madre, pinche pobre bicicletero, vale pito, pero dices, ok, ya. Es bicicletero. Llego ahí a casa de Madame Toilet, sábado, pues ya digo, ya es la una, a ver si abrieron estos huevones. No abrieron. Dije, vale, pito, ya por ahí veo una estética abierta. Dije, sí, sí, donde sea. ¿Cuánto cobras? Ah, sí, 80 al corte. Así, lo mismo que tú, y así de, ah, sí, voy por lana a mi casa porque no traigo tanto. Sí, sí, sí. Y ya se dice, no, estás pero pendeja de la cabeza. Pinches cortes siempre, como tú dices, me los cobran en 35. Porque aquí en el pueblo cicletero ese es el estándar. 35, 40 máximo. Y ya, güey, tampoco quiero que me den pinche depilada y exfoliación. Exfoliación y corte de barba gifteroso. Baño turco. Ajá. No sé qué es el baño turco. Yo sé que coge el puto cabello, así como te dices, casquete corto, chingar a su puta madre. Porque... Mire, esté largo. Que ya no lo esté. Exacto. Se acabó. Porque pues desde que ustedes me conocen siempre he traído el cabello pues moderadamente corto. Nunca largo. Tú lo tenías así, como Trunks. Pero nunca largo como tú. No, pero es que es un look, pero creo que lo valgo. Ajá, a mí no me gusta. A mí no me gusta largo, se me hace como. Ya nos maricón. Desviamos, güey. La maldad no terminó su anécdota del BJ. Perdón. ¿Qué, yo qué? Pero bueno. ¿Sí lo terminó? ¿BJ? ¿BJX? Ajá. ¿Qué tiene? Que continúes con tu anécdota, perdón. Pues se acabó. ¿Sí? ¿No dijiste que ibas a...? Sorry. No, pues eso fue la cuestión. Entonces, llegué, ajá, me puse a hacer los visuales, todo el pedo. Estuvo divertido porque, pues, afortunadamente lo hice con el pinche iPad. Aparte es un iPad mini, está bien papa el desmadre. Me bajé mi app, me puse a hacer mis loops, ahí los pegué todos. Y de hecho, pues, insano, pues, yo iba con muchos cuates, ¿no? Entonces, de pronto, pues, como que creían que, pues, yo iba igual nomás a echar desmadre. Y llego, saco mi iPad, saco mi adaptador, me conecto al pinche cañón y dicen, ay, necesitas más espacio, la chingada. No, esto es todo. Y ahí estuve las 2 horas y cachito que duró el show, pues moviéndole aquí al iPad, haciendo los visuales para el DJ Insano, con loops de los videos como I Am Night, Digitized, y además de Son Pantley, porque se aventó un par de rolas del soundtrack. Ah, no mames. No mames. Sí, a huevo. Y al final lo pusiste un Available in Steam. Nah, pues esos pinches güeyes no saben que una compu se puede usar más que para Facebookear, ¿no? O sea, está bien, pero pues ya sabes que gente va a un pinche bar, ¿no? Ah. Sí. Entonces, dije, bueno, clientes potenciales. Que no era un bar tan de mala muerte, era un bar también algo hipsteroso. Bonito y de esos los que... Los hipsters compran. Y de esos que además te dan de comer, si quieres. O sea, no es solamente botana y pinche bebida... La chingada. Y hasta eso, precios accesibles. Entonces dije, mira, no mames. Es un bar que está bonito, que tiene algo de estilo, que no está mala la comida y que no está caro. Dije, ese bar no va a triunfar. No, pero sabes que ya lleva varios años. Mierda. Y de hecho ahorita nos mostró el dueño que atrás ya tienen un super mega ultra hiper foro, como para 1,000 personas. Y ya están llevando varios grupos. Ya fue Froster. Pero ¿sabes qué? Sí, yo creo que sí funciona precisamente por lo barato. Porque recuerda que los hipsters son pomposos y mamones, pero son codos y pobres. ¡A huevo! Entonces, por eso, buscan el lugar barato. Bueno, también, no es culpa de ellos. Nosotros también somos pobres y eso es culpa de la generación. Pero yo no soy pomposo y mamón. Pomposo y mamón, pero codo y... Pobre. Y pobre. ¿Sí? Sí, no se visten con esas playeras feas nomás porque se vean bonitas, son porque son bien baratas por kilo. Ah, huevo. No como nosotros que nos vestimos con playeras de superir, güey. Oye, ¿no? ¿Has notado que los hipsters? A mí se me hace que casi todos los pinches emos se volvieron hipsters, ¿no? Sí, se convirtieron en... O sea, evolucionaron, sí. Emomon, Digivolves, Hipstermon. ¿Te acuerdas cuando empezamos el podcast y criticábamos a los emos? Y ahora criticamos a los hipsters. Sí, sí. Oye, ¿qué fue antes de los emos? Los góticos, ¿no? No. Eso, ¿de dónde vienen los emos? Sí, los emos son como una especie de aborto fallido entre un gótico y un punk. Ah, bueno. Ajá, sí. Semi-punk, semi-gotmon, evoluciona a emomon. Y escuchaban screamo o punk pitero. De hecho, yo me acabo de dar cuenta, y también por ahí estaba viendo unas notas, que es cierto, además el género de música emo sí, ya desapareció, duró... Fue. que era como lo de Rasmus y... Ajá, de Rasmus, My Chemical Romance. Y Black Big Bill Braves o algo así se llamaban. Ajá, un poquito Fall Out Boy también. Bueno, no tanto, pero un par de cositas ahí. Y ahora se volvió... Ahora esos güeyes, no sé, se volvió Skrillex y otras pendejadas por el estilo. Ah, por ejemplo, Skrillex tiene una estética un poco emo, que es otro pedo. Entonces, entonces ahí dependiendo qué pinche piedra le des, Digivolución es distinto, ¿no? Pokémon y Digimon pegados. Porque entonces puedes tener que el Emomon Digievoluciona a Skrillexmon. Es decir, a... ¿qué sería como...? No, más bien el Emomon, ¿sabes de qué? No. Y aparte puede Digievolucionar al Hipstermon. No, Hipstermon lo que escucha es Skrillex. Pero más bien la piedra... Según yo... La piedra que le des es... evoluciona a Hipstermon o a Posermon. Porque muchos emos también se volvieron posers de ahorita, de lo que está de moda, que fueron los superhéroes y este desmadre. Es que yo pienso en los hipsters y para mí escuchan a Sigur Rós y a Carla Morrison. No, pero también escuchan a Skrillex y esas pendejas. También escuchan cosas locales. Les gusta mucho escuchar como local hipster, ¿no? O sea, ¿cómo? Cosas que no escuchen los demás. Porque ves que poser, ¿no? Sí. Pero eso entonces es Posermon y no Hipstermon. Es como... A Hipstermon le gusta cualquier cosa hasta el momento en el que se vuelva popular. En ese momento, chinguen a su madre todos, es producción en masa. Esos que van ahí y buscan a la señora de las tortillas que le dé besito la tortilla cuando se las hace. ¿No? Sí. Hipstermon, Digivolves, ¿eh? Veganos también. Veganos. También veganos. Pero, que también el vegano no puede ser vegano sin presumírtelo en la... También, yo supongo que es una necesidad, porque si vas a un lugar, a un restaurante normal, tienes que decir, güey, no quiero nada con carne, ¿no? O sea, vamos a comer y vamos a las brasas, y va a decir, güey, no. O sea, ahí sí hay momentos en los que pues, también no pueden evitarlo. Pero en general son mamones también. Por ejemplo, como... Yo nada más quiero decir rápidamente al aire, hay una persona que conozco y que ahorita me caga los huevos sobremanera, es sumamente religioso y vegano. Chinga tu madre. A huevo. No, yo por ejemplo, la hermana de Chitiba, ella es vegetariana, no es vegana. Pero también es porque en cierto momento ya no pudo digerir la carne, su sistema ya no lo permitía, ¿no? Y pues ya se volvió así vegetariana y pues chido guan, ¿no? Pero... No por eso crea discursos falsos. Ajá, exactamente, pero dices, bueno, una cosa es que tengas la necesidad porque tu organismo así lo requiere. O porque ponle tú, si quieres, hasta tienes un puto concepto de bla, bla, bla, los animales, bla, bla, bla, no como carne, si tú quieres, me vale pito. Pero eso de ya estar presumiendo y la chingada, dices, no mames. Y también se me hace sumamente pendejo de yo soy vegano o lo que sea, y voy a ir a comer a, como dices, a, no sé, al McCarthy's, güey, donde solo sirven hamburguesas, pizza, y alitas, y cheve. Y todavía llegues y te encabrones porque es que el caldo de frijoles tenía carne. Así de, güey, es un restaurante con carne, güey. O sea, si quieres tragar pasto, güey, vete a al pinche lugar donde venden solo pasto. Que es el terreno baldío de al lado. Ajá, o pregúntale al mesero, oye, ¿tus pinches frijoles traen carne o qué traen o qué pedo? O sea, porque tampoco es culpa del pinche mesero de estar sabiendo si tú eres vegano o no, si eres intolerante a la lactosa o no, si bla, bla, bla o no. O sí, sea, eres güey, un... Yo creo que tú como comensal debes de decir, ¿qué trae esto? Ah, pues trae madre. Ah, bueno, a mí me lo trae sin chile porque tengo gastritis. Fin, güey. No, entonces el mesero no va a saber. Y el cocinero menos. No, así, pues qué chingados, ¿no? Ajá. Ah, pues ya, eso es ser muy mamón. Ajá. Muy, muy, muy, muy, muy, muy. Es que mamón. Es también una época en la que vivimos, güey. En la que antes como que la gente ante una empresa o una organización te callabas mucho. Hoy en día ya no... Que hasta cierto punto es bueno porque ya exiges más tus garantías, tus derechos como lo que sea, consumidor, lo que tú quieras. Pero también hace que mucha gente se sienta la gran verga, güey, a la hora de opinar, güey. Como lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Que vamos a agarrar una serie y vamos a decirle si es bueno o mala según nuestra opinión. ¡A hueva! Y vamos a querer creer que Netflix, en particular, chinga a su madre, le va a importar lo que nosotros, que tenemos 300 followers, le importe, digamos, sobre una serie que ven, ¿qué? ¿10 millones de personas? Sí, claro. No mames, followers, si el 33% de ustedes compran son pantalones y ya salimos tablas, no sean gachos, cómprenlo. A huevo. Sí. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta semana, señor Maldad? Esta semana vamos a hablar de Puño de Hierro, que suena como un juguete sexual. A huevo, vamos a jugar del puño. A jugar, ¿eh? ¿A jugar con el Puño de Hierro? No, yo no le hago eso, yo soy machito. ¿Tú eres machín? Oye, por cierto, ¿la avisaron o no? Sí. pausa. ¿Pausa? Ya, ahora sí le avisamos a Madmarazos. No es cierto. ¡Cállese! Esto será editado por fines de no hacerme ver como pendejo. Pero eres un pendejo. No es cierto. Bueno, ya, el pinche puño de hierro, cabrón. Va, ¿qué es puño de hierro? ¿A quién le estará hablando el necro? El necro está hablándole a su... Primero, el Wikipediazo saga. Iron Fist o Daniel Danny Rand es un superhéroe ficticio que aparece en el universo Marvel, que creado originalmente por Roy Thomas y Gil Kane. Iron Fist apareció por primera vez en Marvel Premiere número 15 en mayo de 1974. El personaje es principalmente un artista marcial. Lo que pasa es que, vamos, vean la fecha, coincide mucho con lo que es Luke Cage. Era un personaje que se basaba en los conceptos, y lo hacía mucho Marvel, ¿no? En los conceptos que estaban de moda en esa época. Por eso, de la misma época tenemos a Blade, tenemos a Luke Cage y tenemos a Iron Fist, sí, que es el Blaxploitation, las artes marciales al estilo de Bruce Lee. Ajá. Y, por lógica, los monstruos, que todo eso estaba de moda. Monstruos y más Black Frustration. Ajá, en la década de los 70s. Entonces, ¿qué es lo que hizo Marvel? De lo poco que entendían de eso, hicieron personajes, en este caso Iron Fist, es Danny Rand, que es un niño que queda atrapado en las montañas en un lugar llamado Kunlun, donde aprende artes marciales y un día regresa a su pueblo, bueno, a Nueva York, su pueblo, a operar sus empresas. Bueno, ajá, no tanto operar sus empresas, sino recupera su dinero y la empresa de sus papás. O sea, es como un Bruce Wayne, pero netamente de artes marciales, ¿no? A huevo. Entonces sí, él usa sus poderes adquiridos, en específico lo que entendieron del poder del chi la gente de Marvel en ese entonces, que era, pues, es como un fuego que le da fuerza y le da el poder del puño de hierro, que es esta habilidad que él tiene para hacer que su puño sea Bien duro y puede destruir cualquier cosa. Dirá. Y es lo más que llegaron a un Kamehameha en el universo Marvel, ¿no? Bueno, de hecho no está mal, porque tampoco avienta energía, ¿no? Que hueva. No, es que no estaba tan desarrollada al estilo Dragon Ball el quién es. Bueno, entonces, el güey puede, ¿no?, concentrar su chi en el puño y soltar unos vergazos. Qué raro. Sí. Qué raro, pero es verdad. Sería raro que dijeras, o su chi en la verga y pone unos puñetazos. Entonces, ¡a chinga! Aquí hay bueno, un el pedo. El punto es que puede concentrar su chi únicamente en la mano, ¿no? Ajá, es uno de los, lo llamarían como los héroes de calle del universo Marvel, porque no es de esos héroes que llamas cuando tienes un problema cósmico, sino cuando, no sé, quieres que, tienes un problema doméstico y quieres que le peguen a tu esposo porque te golpeó un día, ¿no? Entonces vas y dices Iron Fist, oye, pinche Iron Fist, ve y dile a mi esposo que no se ponga tan cabrón. Sí, bueno. Llega el Iron Fist, le pone un susto de los mil diablos, se muere el señor del ataque cardíaco y chinga a su madre, ¿no? Ya tiene seguro la señora. Sí, abuelo. Así funciona. Así funciona. Porque también Iron Fist durante una temporada apoyaba a su amigo Luke Cage en su Luke concepto Cage de los Heroes for Hire o héroes de renta. Ajá. O en contrato. En renta. Que era este concepto en el que Luke Cage y Iron Fist decían, bueno, nosotros tenemos poderes, podemos hacer el bien, pero no podemos, si nos vamos a dedicar todo el día a eso, pues hay que ganar lana, ¿no? Entonces, hacemos tu superheroísmo que necesites del día a cambio de bayullo, ¿no? Porque somos bien pinches jodidos, porque pinche sistema no funciona. Entonces, más que nada, lo que más se conoce de Iron Fist es que derrotó a un dragón. Ajá. Y que ha estado peleando junto a... ¿Fin Fan Fum? No. Es el dragón que está en Kunlun. Ajá, y ese dragón. Que para de dos a la derrota, si ya te vuelves digno de ser el portador del puño de hierro. Mencionaron eso en la serie, ¿no? Sí. Que se chingó un dragón. Sí. Sí, y ese dragón pues le deja marcado en el pecho, pues, esa imagencita que tiene, que no, que en los 70s presumía mucho, su traje tenía así abierto como mi rey mexicano. Ajá. Para que se le viera como persona exitosa, y rica en sus early 30s. Ven, les digo, y tampoco usaba calcetines, ni zapatos. No, sí usaba zapatos. No usaba calcetines, pero sí usaba zapatos. Me voy a tomar una foto así sin calcetines, así ya soy exitoso. Ah, huevo. Pero pinches zapatos van a valer madre, porque con lo que sudo, pues les van a salir un chingo de hongos. Chale. Entonces, no quería saber eso. Pues, ni pedo, ¿no? Ni pedo. Pregunto por qué. Pero como soy exitoso, voy a poder comprar un chingo de zapatos, ¿no? Ya. Está bien, no me hagan caso, la verdad lo que digo no tiene sentido. Qué pedo. Bueno, está bien, pero el punto es, ahorita porque el necro está en las pinches redes y le vale madre. No, estoy de hecho checando cosas de... ¿Estás chichicando? Chichicando. Hay una banda también acá musical de aquí del pueblo bicicletero, no me acuerdo cómo se llama, y tienen una canción que se llama Chichis. Ah, nos van a... Entonces está cagado porque de pronto yo fui a un pinche toquín y dicen, pues ahora vamos a empezar a tocar chichis. ¿Y putazos? ¡Qué chingados! Y empieza la canción, ¿no? Que además es muy creativa porque es chichis, chichis. Y yo, ¡ah, la canción se llama Chichis! Y yo, ¡ay, no mames! Qué yo estaba tapando la maldad. Así de, ¡no, mi chichi! Y yo dije, ¡ah! No, en un momento dije, ¿podemos? No es cierto. Y pues, se presta para ese gag que yo creo que funcionará una vez. ¡Ahora vamos a tocar Chichis! Como la vez que la maldad iba a rentar una película de huevos y estaba esperando que el del Blockbuster le dijera, ¿se lleva una película de huevos? Y yo le iba a contestar, pues no sé si esté tan buena. Y ya cuando llegó el momento me cagué de la risa y ya no pude decirlo. Qué pendejo eres. Así de... ¡Ah, qué güey eres! ¡Ay, ya! Y hasta el chico como que se quedó así de... Dilo, pendejo, ¿sabes qué quieres? Y yo, no mames, me ganó la pena. ¿Se va a llevar una película de huevos? Pues no sé si esté tan buena. Ay, estás bien pendejo. Yo creo que me hubiera mentado la madre si le decía eso así de... Es gratis, pero lárguense de mi vista, por favor. Pendejo. Bueno, ya entonces, para darle un poco de continuidad a esto, pero Iron Fist, pues obviamente es parte de las 4 series de Netflix oficiales de Marvel, con Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, que van a culminar en el evento de este año, Los Defensores. Putitos. Putitos. Y bueno, pues ya era el único eslabón que faltaba después de las temporadas de todos los demás y dos de Daredevil, porque fue la primerita. Y se ha encontrado de entrada con críticas muy severas. Dicen que es una serie mala. Sí, desde que presentaron los 6 primeros capítulos, pues varias personas empezaron a decir, no, pues es que es mala serie, ¿no? No está al nivel de las otras. Ajá. Ya hablaremos de eso. Aquí en la saga les diremos. Yo creo que ya podemos empezar a hablar de eso porque vamos. No hay mucho trasfondo de cómic de Iron Fist. Bueno, pero más o menos de qué trata la serie. Ajá. Bueno, sí, maldad, échate el resumen. El resumen. A ver, vamos a hacerlo rápido porque en teoría es bien sencillo, sí, pero le dan un chingo de vueltas. Yo creo que ahí puede estar tal vez parte de las cuestiones que mencionan, ¿no? Ajá. O sea, básicamente como dicen, Danny Rand, el hijo de Wendell Rand y la señora que no me acuerdo cómo se llama. Rand. La señora Rand, que no me acuerdo cómo se llama. Marta Rand, déjale el nombre. Marta Rand, ay, pero Marta. ¿Por qué dices ese nombre? Exacto. Van a viajan los tres en su jet privado, van a ir a China, se desploma en los pinches Himalayas. Y valen pito. 15 años después en Nueva York regresa un muchacho, todo hipster por diosero, que dice, no, pues ¿qué creen? Yo soy Danny Rand, sobreviví a la pinche avionazo y estuve 15 años en un lugar llamado Kunlun, en un templo, y me enseñaron artes marciales y pues soy una verga, ¿no? En otra dimensión. Ajá, que aparte está en otra dimensión, no es exactamente los Himalayas. Ajá. Ah, ok, se me hace que este güey está bien pinchorate. Entonces, va a la compañía, pues quiere saber qué pedo con su vida, como que pues decir, no mames, no me morí, o sea, aquí estoy, ¿no? Y pues luego los que se le enfrentan pues son sus amigos de la infancia, los Mitchum, que son hijos del gran amigo y cofundador de la empresa con su papá, el Harold Mitchum. Y pues dicen, no, pues este güey está pinche loco. Y pues claro, la empresa vale millones de dólares, pues quiere el dinero, ¿no? Ajá, así que pues a chingadas, vale, una reacción muy lógica. Exacto, así que le hacen la vida imposible. Hasta lo meten a un pinche sanatorio clínico. Y al final, después de tanto pinche desmadre, pues este cabrón consigue ayuda de Jerry Hogarth, la abogada lesbiana que sale un chingo en Jessica Jones, que es Trinity de Matrix. Ajá. Para recuperar su empresa, ¿no? Su identidad. A todo esto, pues resulta que el papá de los Mitchum, que se creía muerto... ¿De cáncer? De cáncer, nunca murió. Tuvo que fingir su muerte porque se unió a la mano. Ah, bueno, más bien sí murió y lo regresó la mano a la vida. Lo regresó la mano a la vida, ajá. A la mano, que como saben es esta mafia china muy mal pedo, que también salió ya en Daredevil. Que es así como la contraparte del pie. Ajá, bueno, que el pie se llama así por la mano, ¿no? Sí, claro. El clan. Un día, ¿qué pasaría si la mano se enfrenta 70% al pie? De las resurrecciones en el universo Marvel suceden gracias a la organización conocida como la mano. Es como el pozo Lázaro del distrito de Marvel. La mano contra el pie. ¡Oh! Qué pendejada, ¿no? Bueno. Próximamente en el Saga Podcast, el complejos de ninjas asesinos. ¿Cuáles son los más cabrones que conocemos? Está la clanes mano, de clanes de ninjas. Clanes está ninja. La mano, el pie y la liga de asesinos. Los Uchiha. Próximamente en el Saga Podcast, clanes ninja. Ninja. Bueno. Casi todos son de Naruto. Se va a llamar Clash of the Ninja. Clash of the Ninja. Ay, qué vergas, anótalo en el Wonderlist. Shut the fuck up, man. No te saltante. Bueno, exacto. Entonces, el Harold nunca se murió. Ajá. Y precisamente sigue controlando la compañía tras bambalinas, pero... A través de su hijo. A través de su hijo y bajo la influencia de la mano. Porque resulta que la mano está bien pinche metida en la empresa. Y la han estado utilizando un chingo de tiempo pues para traficar drogas, influencias, un chingo de cosas. La compañía está bien pinche corrupta. Sí. Mal pedo, ¿no? Sin pedo. Y este güey dice, bueno, pues vamos a aceptar ya sin litigio que el pinche Danny Ramsey regresó. Ya le damos la compañía. El güey se mete a trabajar ahí. Como el güey es muy buen pedo, empieza a hacer un chingo de broncas. Ajá. Se entera de estos desmadres de que la mano está ahí coludida y dice, bueno, yo soy Iron Fist, tengo que destruir a la mano. Ajá. Y anda buscando ahí a la famosa Madame Gao, que ha salido un chingo de tiempo, que está bien pinche coludida. Ajá. Se la quiere hacer de pedo. Y los que aprovechan esto es otra facción de la mano, que también se llaman La Mano. Ajá. Que dicen, ah, pues nosotros también nos queremos hacer Madame Gao para nosotros tomar ese poder. Pero son igual de hijos de puta. Entonces manipulan ahí al pinche Danny, todo el mundo se lo trae de pendejo. Ajá. Y es una gran pugna de poder, ¿no? Todos quieren la puta empresa. Claro, y los que quedan en medio pues es el Danny, la pinche Colleen Wing. La Colleen Wing y los Mitchum, Ward y Joy. Ajá, no, y esta... Ay, la... Claire, ajá, la Midnight Nurse. Exacto, ¿no? Para que al final, después de tanto pinche pijaseyo, el que salga ganón es el Harold. Ajá. Que también es bastante hijo de puta y dijo, pues... Yo los manejo a todos a mi conveniencia para que uno se chinguen al Danny, el Danny se chinga la mano y al final yo me vuelva el líder supremo de Rand porque me encanta el dinero y el poder. Ajá. Y ya cuando llegan a eso, el Danny dice, a ver, hijo de tu puta madre. Y va y le parte la madre. Ajá. Y eso es pretty much it. Es una gran guerra de mafias, ¿no? Es, o sea, como Game of Thrones, pero en actualidad. Sí, es muy similar. Y es curioso porque hay un chingo de actores de Game of Thrones en la pinche serie. Y Harold Mitchum, siempre se me olvida si es Boromir o Faramir. Es Faramir, ¿no? Es Faramir, sí. Es el menor. Sí, el menor. Es Faramir. Muestra su temple. Su temple. Que después se va a casar con Eowyn. Sí, qué ganón. Qué ganón. Va a ser el pues no, el señor Rohan. De Rohan. Qué buen pedo. Bueno. Ah, huevo. That's pretty much it, ¿no? Ajá. Pues bueno, pues esa es realmente la serie. ¿Qué es lo que pasa con la serie, no? Pues a muchos como que esperaban que la serie, que yo creo que es lo que parte que lo afectó. Seamos sinceros, la serie no es mala, no está mal escrita, no está mal hecha, no tiene malas actuaciones. Pero no, yo creo que no tiene muy buenas actuaciones, tiene actuaciones decentes. Decentes. Ajá, decentes. Tampoco son de puta, qué chingón. Ah, qué culero, no. Ajá. No, pero no está en mente. Yo creo que lo que le afectó mucho a la serie es que muchos esperábamos, esperábamos porque yo también, que la serie tuviera mucho desmadre arte marcialista, ¿no? Que es lo que querías ver, porque por ejemplo ves en Daredevil unas peleas muy mamonas. Sí. Cosa que no ves en Jessica Jones ni en Luke Cage. No, porque son más peso pesado. Pues ajá, son más peso pesado, pero pues tú esperas que en Iron Fist sí, porque Iron Fist no es peso pesado. Entonces dices, ah, no mames, pues esto va a estar lleno de pinche... De fucking action, ¿no? Fucking action, ¿no? Cosa que no pasa, es más como este desmadre de... quiero desmentir lo que dice la organización y la otra organización me está diciendo que esto. Y luego el güey coludido por allá y el güey que murió y no murió. Y entonces, realmente las peleas son pocas y no son buenas. Yo quiero decir eso, yo siento, se lo decía al Graf, que creo que la gran bronca es que no tiene un editor tan bueno la serie. Porque, por ejemplo, también ves las peleas de Daredevil y son buenas. Pero hay una estética para editar una pelea, para coreografiarla, para fotografiarla y que se vea bien. Ajá. Entonces, en efecto, si Iron Fist se trata de las peleas, consíguete a un güey bueno. Sí. Y están muy mal editadas. Entonces no se ven intensas. No es necesario que los actores le den quizás una mayor actuación. Pero lo puedes arreglar haciendo la cámara un poco más rápida, haciendo más cortes, haciendo contracampos, ¿no? Entonces están muy mal editadas. Y dices, puta madre, se ve que están coreografiadas, que es el caso. Ajá, pero debiste haber contratado a alguien que lo supiera hacer. Sí. Y no lo hicieron. Sí. Yo lo que veo es que mucha gente dice que se alarga mucho. Yo la verdad no siento que se alarga porque sí pasan muchas cosas. O sea, sí la sentí un poquito más como Daredevil en ese aspecto. O sea, que dices, llega el Danny, el primer pleito de Danny es recuperar su identidad. Y vos dices, ay, ¿para qué chingados? Yo llego a un momento, ¿para qué chingados Danny Rand quería la empresa? Y en el fondo te pones a pensar, Danny Rand no quería la empresa. Danny Rand llegó porque soy Danny Rand, solo quería, vengo a saludar, quiero ver cómo está la empresa y que reconozcan mi nombre, ¿no? O sea, yo quiero ser Danny Rand porque soy Danny Rand. Sí, no, y así como de, pues llegaba así como de buen pedo de pues, mis amigos del pasado, ¿no? O sea, son lo único que tengo de conexión con mis papás. Ajá, y entonces estos lo tratan mal y por lógica, ¿qué haces tú? Cuando alguien te está chingando y chingando, pues dices, ah, bueno, yo quiero lo mío y ahora porque tú me estuviste fregando, ahora tú te chingas, ¿no? Y se metió a la junta, no le interesaba hacer nada de la junta. Y lo único que descubrió durante ese proceso fue que la mano estaba en Nueva York. Y por un lado dice, bueno, mi responsabilidad moral como el Iron Fist es destruir a la mano. Que también, yo siento que también fue ese concepto y me pareció muy interesante que también los de Kunlun no los hicieron ver tan buenos. A mí me parecía que era prácticamente una secta. O sea, decías, sí es un lugar bonito y tranquilo y bla, bla, bla, pero lo traían a palos. Nos traían a pan y verga y se acabó el pan. O sea, y muchos dicen, es que ¿cómo es que aún tiene el trauma? Si te puedes a pensar, lo que hizo Danny Rand durante esos 15 años fue olvidarse totalmente de lo de sus papás. Como no podía verlo, no podía acercarse al avión ya más, por tan pronto Kunlun se cerró, literalmente lo olvidó por 15 años. Y por eso llegó con una paz interna tan densa al principio de la serie, ¿no? Ya cuando se tiene que estar enfrentando continuamente dentro de New York a ese problema, es cuando empiezan esos problemas y por eso también empieza a tener problemas con su Iron Fist que ya no le funciona. Sí, ya no prende. Y no encontraba el Viagra. Exacto, y entonces ya también pues se da cuenta de que Madame Gao tuvo que ver algo con la muerte de sus padres. Uh-huh. Y y el güey así como de, pues qué pedo, ¿no? También quiero venganza personal porque pues es un Iron Fist Rocky, ¿no? O sea, es nuevito el cabrón. Uh-huh. Y pues también no es el gran maestro, sábelo todo, de las artes marciales. Y por lo mismo no, pues es humano, güey. Dice, no mames, pues me mató a mis papás, yo quiero venganza. Venganza, puta. Venganza. Yo creo que el gran conflicto viene de ese punto. Y yo creo que también puede ser algo que no le gustó a la gente y que justifican que la serie es mala por eso y no creo que sea el caso. Creo que precisamente el personaje de Danny Rand es muy buena gente. Hasta el punto que es un poquito pendejo. Uh-huh. Pero funciona. Es un chavito. Estuvo en un pinche monasterio. O sea, no he evolucionado mucho más que eso, ¿no? Y de pronto, todo el pinche mundo con el que se encuentra todos, tienen dos o tres agendas propias. Uh-huh. Entonces es una pinche contradicción con patas, ¿no? Porque los de pinches de Kunlun dices, ah, son muy buen pedo y la chingada. Ah, no, lo único que nosotros queremos es que nadie entre aquí. O sea, no quieren que nadie entre a Kunlun. Nos vale pito el resto del mundo, ¿no? Nos importa un carajo, ¿no? Y te mataríamos si te nos pones pendejo. Así de, ay, hijo, tu puta madre. Sí, básicamente esos güeyes es así de, somos enemigos jugados de la mano, pues, si vienen a chingar aquí. Si no vienen a chingar aquí, nos vale pito. Exacto, ¿no? O sea, como dicen, es muy blanco y negro. Ajá. Luego vas y ves a la mano y te dicen, no, hay una parte buena y una parte mala. Bueno, ¿sabes qué? Las dos son igual de culeras, ¿no? Pero algunos, pues se ven los morritos, ¿no? Que también dicen, no, es que nosotros queremos en la mano y es buen pedo. Pero luego ves que también se vuelven bien culeros. Como cuando los alumnos de Colin Wing la van a matar y que ves que le tenían un chingo de resentimiento y dices, puta madre, entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Ves a los Mitchum, igual tienen un chingo de broncas. Por ejemplo, el Ward, me acuerdo que al principio sí te daban ganas que se lo reventara a putazos porque era un hijo de la gran puta. Y después, al menos en mi caso, yo sentí compasión por él porque sí, todo el mundo se pasaba muy de vergas con el pinche Ward. Entonces dices, bueno, tiene sentido que sea tan hijo de puta, ¿no? Y drogadicto. Y al final hasta como que es el que termina entendiendo al Danny. Porque dice, pues yo sé que a ti también te pusieron en un chingo de situaciones bien pendejas. A mí también. Ajá. Ah, pues sí, ya nos entendemos un poco. Mucha gente mejor. Dice que la serie se salva solo un poco por toda la trama de War. Que es así como que el que más cambia. O sea, porque dice, bueno, llega Danny Rand. Pues ¿qué es lo que piensas? Es un cabrón que se quiere robar mi dinero. Y después descubres que aparte tiene problemas muy graves por, como dices, ¿no? Por su padre, que lo está manejando, que la hermana lo tiene en un pedestal y resulta que todo por lo que lo tiene en el pedestal son por decisiones que ha tomado el papá. Y no le puede decir, o sea, no le puede decir, oye, no creas en mí. Ella se queda con ese, güey, o sea, no me tengas en ese pedestal, que eso que tú dices es pura basura. Y ella no lo puede entender. Entonces imagínate que no puedas explicarte y tener que guardarte tanto en ti mismo. Por lógica se ponía como se ponía. Y entonces es un personaje que avanza. Yo siento que Danny también avanza. Nomás que el problema es que, como dicen, tiene la mentalidad de un niño de 8 años. O sea, es un adulto físicamente, pero estuvo encerrado en un lugar donde no había problemas sociales. ajá, ni familiares. Entonces Pruica no avanzó en eso, o sea, se volvió arte marcialista y vergón, pero oficialmente él se quedó en que sus papás habían muerto en un accidente, aprendió el karma de que, bueno, así pasan las cosas, y de repente se da cuenta que no era eso, sino que de repente en 15 días se da cuenta que ya le que sus padres fueron asesinados, que había un plot detrás de eso. Entonces por lógica le mueven también todo el tapete y no sabe cómo reaccionar porque no es un adulto completo. Claro, es tan sencillo como eso, o sea, llega, no nos vayamos tan lejos, agarren a un niño o un adolescente del monte que nunca ha estado en la gran ciudad, métalo en la gran ciudad, pues no va a entender la mayor parte de las cosas de qué es lo que pasa y cómo se maneja, así de sencillo. Lo mismo le pasó a Dani, estaba en un pinche lugar sin tecnología ni nada y de pronto pff, llega y tiene que enfrentarse a todo eso, más el desmadre de que descubre que la mano no es un mito, porque él pensaba que era un mito la mano. Era como el coco, ¿no? Ajá. Y que aparte esta pinche clan de ninjas tuvo algo que ver con la muerte de sus padres, que el güey que creía que era su gran amigo de su papá y súper buen pero también estuvo coludido con la muerte de sus padres. Entonces pues obviamente el güey pues la caga, y a mí se me hace chido que sea un héroe que la está cagando, o sea, sí. pues si fuera así como Superman que todo le sale chingón, pues qué aburrido ver. Está bien, sí, ajá, sí, sí. Aunque pero cuando la llegó a cagar en Man of Steel, todo mundo se la echó encima. A mí me gustó Man of Steel porque está chingón. Ajá. Bueno, que sí hay momentos en los que siento que le exageran porque dices, sí, bueno, el pinche Danny Rand también es un arma bien letal, ¿no? O sea, ajá, es súper pinche entrenado. Pero luego le sale un pendejo, un güey cuando va a buscar los registros dentales y un güey se le pone pendejo. Ajá. Sí, entonces sí, digo, sí, puta, pues ¿para qué tanto pinche entrenamiento? ¿No que estabas bien pinche verga? Sí. Te lo debiste haber reventado así. Sí, sí, sí, hay cosas donde dices, te creo que el borrachito de la mano te dé tus entres, porque también está igual que entrenado que tú, pero pues, sí, el otro cabrón, pues sí esperabas que se lo reventaras en dos pinches segundos, ¿no? Entonces, ajá, entonces de pronto como que, bueno, está bien, es también por la medida de la serie, pero de pronto dices, debería ser más peligroso que esto, pinche Iron Fist. Ajá, que es lo que, a lo que voy, ¿no? Creo que eso es lo que sí le faltó, que debería ser la serie con más pinche acción arte marcialista, y no lo es. Quien lo termina haciendo sigue siendo Daredevil. Uh-huh. Y si ves al pinche Matt Murdock chingarse a siete pinches cacos él solito, güey, en una pelea hipervergona. Ves al Punisher en la cárcel, güey, en esta pinche secuela al estilo Old Boy, igual chingándose a los cabrones que lo querían matar, que eran como igual ocho pinches Y no estuvo presidiados. El pinche Kung Lung 15 años. Ajá. Y el Danny Rand no tuvo una pelea así súper épica, ¿no? Que dijeras, güey, no mames, pinche pelea chingona al estilo Bruce Lee, algún desmadre. Sí, o sea, creo que todos queríamos ver desmadres al estilo arte marcialista chino, ¿no? Mira, había gente que estaba esperando que Danny Rand fuera chino. Que es una pendejada. Sí, yo lo sé, lo cual es una pendejada porque Danny Rand es mira, chino. Mira, el concepto en sí de Iron Fist es americano. Es pendejo. O sea, porque es el clásico, ay, soy el gringo que fue a una civilización antigua y les demostró los valores y resulté ser más verga que todos los vergas arte marcialistas de aquí. Ajá. Como ver de la samurai. Sí, claro. Que es una pendejada. Es una reverenda pendejada. Pero el concepto ya es así, es el que vino, el que era distinto y gracias a eso tiene una razón para alargarse. O sea, que si fuera un chino que ha vivido en Kunlun toda su vida, un chino que vivía en China y que terminó en Kunlun, ¿qué chingados va a Nueva York? Ajá. ¿O qué? Haces. Porque necesitas que sea Nueva York para los Defenders. Ajá. No lo mandas a Beijing. Exactamente. Güeyes. No mamen también, o sea. Sí, exacto. Para empezar, o sea, eso está bien porque así es la esencia del personaje. Pero, y segundo, cuando lo haces, es una mamada. Y cuando no lo haces. Es una mamada. Es una mamada. Sí, claro. No, y en segundo dices, güey, o sea, no te están diciendo que llegó hace dos años como el Doctor Strange en la película y se volvió el supermago chingón. No, güey, llegó desde niño. Es más, agarra un niño mexicano, uno venezolano, un chino, un africano, güey, mándalos a entrenar desde que son niñitos kung fu. No vas a saber cuál es el mejor de ellos hasta que no terminen el entrenamiento. Entonces, ¿por qué? Porque van a estar en las mismas condiciones entrenadas de niños. Pues ya, lo mismo pasó con Danny Rand, no hay pedo. Te creo que pueda llegar a ser más vergas que todos los demás porque le entrenó más duro, porque su genética le ayudó, lo que tú quieras, ¿no? Whatever shit. Pero, sí se me hace una pendejada que agarren y digan, ah, como es chino, pues, digo, como es de arte marcial, tiene que ser debe chino, ser ¿no? chino. No, eso es una pendejada. Pero ajá, sí. Ahí sí. Ajá, lo que sí digo, pues sí le faltó esa acción a la serie. Tenemos entonces que Daredevil de nuevo sigue siendo la serie con más acción en ese estilo. pues creo que sigue siendo la serie mejor construida, ¿no? Sí, mejor construida. Y este se queda corto y en cierta forma siento que también es un poco culpa del actor. Se ve, se notaba a leguas. No es muy bueno. Que ajá, que no, o sea, no sabía lanzar golpes. O sea, entrenó lo básico, pero no sabía lanzar golpes. A diferencia de este de Daredevil. ¿Qué pasó? Pues, obviamente no, ningún actor es un super arte marcialista, pero el güey se ve que entrenó más, o sea, se ve que le echa más ganas a su personaje. Y este güey como que no, yo siento que igual le hubieran mejor elegido a alguien más. Yo siento, ¿sabes qué que ayuda? Supiera artes marciales. ¿Qué le ayuda a Daredevil en particular? Que cuando ya trae puesta la máscara, puedes poner a otro coreógrafo. Bueno, puedes poner a otro artista a pelear. Y con Danny Rand, pues es un poquito a lo mejor más difícil, sobre todo si quieres tener toma más cercana, ¿no? Sí. Pero bueno, que yo siento que, de nuevo, no es cuestión tanto de Iron Fist, ¿no? Yo siento, por ejemplo, yo veo ese nivel en todas las series. Por ejemplo, yo te puedo decir, para mí Daredevil está en un nivel completamente distinto. Las dos temporadas están muy bien hechas. Sí. Las dos. Pero la verdad, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist se me hacen que están al mismo nivel. Para mí, como les digo, para mí todas esas series se convierten en Smallville. Entonces de pronto es lo mismo. Ah, tenemos una bronca. Y de nuevo, una y otra vez, es el mismo, son los mismos pinches sets. Toda la historia pasa en los mismos lugares. Entonces de pronto es de Jessica Jones, apostamos en la oficina y luego llegan y tenemos que irnos, ¿no? Y dices, puta, ¿cómo se van tan rápido, no? Y pasa en dos, tres lugares, ¿no? Luke Cage igual pasa en dos, tres lugares. Siempre regresan a la chingada peluquería del Pops, ¿no? Ajá. Y aquí también toda la pinche historia pasa en las oficinas de Rand. En el puto Chikara Dojo, que quién sabe cuántas putas veces se meten en la serie. Ajá. ¿Cuántas veces se meten al pinche Chikara Dojo? Al principio les roben la cerradura, luego se meten los SWAT, luego se meten la DEA. Ya debería decir Chikara Dojo, domicilio conocido, güey. Sí, no. Y los pendejos nunca se van a otro lado. No, pues ¿dónde vamos a estar seguros? Pues yo creo que en el Chikara Dojo, güey, no mames, ya se metieron como 4 veces en una semana. Aún no hemos terminado de volver a poner las ventanas, güey. O sea, a mí me suena muy estúpido. Y es lo mismo que pasa en Jessica Jones, que siempre se van a la casa de la amiga de la Hellcat o se van al Alias Investigation, ¿no? Ajá. Y que en Luke Cage siempre es el puto centro nocturno del Cottonmouth o la peluquería de Pops. O sea, la historia pasa en esos puntos, están en un ping pong, porque también no hay mucho dinero. Pero de pronto cuando todo el mundo estaba entrando y saliendo del penthouse del Harold, que según era súper oculto, como Juan por su casa, dije, no mames, es la mansión Luthor. Otra vez. Y a mí eso en particular me choca un chingo. Pero es un defecto de las tres series. Sí, yo estoy de acuerdo. Y es un defecto de todas las series gringas. O sea, la mayoría de las series se hacen así. Tienes un presupuesto, ¿sabes qué? Ocupa los props y los assets lo más que puedas. Entonces de pronto digo, o sea, están hechas con valores muy tradicionales. De nuevo, a diferencia de Daredevil, que ahí sí no sé cómo le meten coco y logran que funcione de una manera como más interesante. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa también mucho en Daredevil y me gustaba? Exploran mucho más el barrio. Ajá. Porque sí tienen su barcito, pero luego se van a otro lado, luego se van a otro lado y andas viendo muchos lugares. O sea, yo lo sentí como un tour. Ajá. Y aquí digo, hasta cuando se van según a China a cazar a Madame Gao, les digo, no mamen, güey, están en otro puerto de Nueva York. No les creo nada que se fueron a China. Sí, no parece China ni nada. Pero y regresan en 5 minutos, güey. Regresan en el mismo episodio. Ajá. A ver, unos saludines antes. ¡Ni madre! Madres. Cállense. Víctor Pérez. Alguien tenía Pérez que decirlo, ¿no? No está Madame Toile. Víctor Pérez Pérez dice, ojalá todavía pueda alcanzar saludos. Sí, no, alcanzas. No alcanzaste. Nada, sí las alcanzó. Saludos. Pero, güey, su vida es nosotros. No le hagas esto. No se lo quites. Pobrecito. Aún no he visto la serie, pero espero su reseña con full spoilers. Así, pues no sabemos hacerla sin full spoiler. Estamos pendejísimos para... ¡Ay! Eso era spoiler, ¿verdad? No mames. La vez que lo intentamos, tuve que cortar tanto, güey, que quedó otra cosa y lo tiramos a la basura. Sí, a huevo. Esa de última historia fue mentira. Saludos a Víctor Pérez Pérez. Héctor Cavazos dice... Pues, ¿Cavazos? No sé, Héctor Cavazos, nada más. ¿Sí? No entendí el chiste. Pues que el otro es Pérez Pérez. Ok. Perdón. Estoy simplón. Sí, me pasé simplón. Sí. Pues pelo. A mí sí me gustó. Nada le gana a Daredevil, pero sí me entretuvo. Creo que muchos de sus problemas vienen del bajo presupuesto que aceptamos. Que aceptémoslo, Defenders será una serie muy cara. También puede ser. También, muy bien, muy buen punto. Este muchacho es inteligente. Y si la cagan en esa, pues ya valió el universo de Netflix. Y saludos a los sagas. Ay, gracias. Pues sí, realmente sí, yo creo que si Defenders la cagan... Sería como el síndrome del príncipe mestizo, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita... Yo tengo fe en Defenders porque además ya hicieron un movimiento inteligente desde el principio. No va a ser tan larga. Ajá. Porque ya ves que todas las series son de 13 capítulos. Ahorita dijeron, Defenders son 8. Fin de la pinche ecuación. Entonces digo, ¡ah, qué bueno! Porque además, también en mi caso, tanto Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist... Hay un punto en la recta final de la serie que siento que se hacen largas las pinches series. Y los últimos como 4 capítulos siempre me cuesta un huevo terminarlos de ver. Bueno. Luego Uriel Serrano García dice, demasiado lenta y necesariamente larga. Fácilmente pudieron haber reducido a 8 capítulos de 45 minutos y hubiera quedado mejor. Posiblemente. Lo que dijo la maldad. Pero están bajo contrato, entonces... Sí. Quieras o no, me entregas 13 y me vale madre. Sí. Puta, bueno. Pero es que sí, ese sería el chiste de Netflix, ¿no? O sea, hacer bien la historia y que te valiera vergas. O escribías bien los 13 capítulos o escribías 8. Sí. Pero dice, los niveles de poder de Ran eran demasiado variables. Totalmente de acuerdo. Y algunas veces parecían ser muy chidos y otras más débiles que los de Colin. Además de que algunas veces sí se le creía que sabía artes marciales y en otros capítulos se veía medio novato. Que es exactamente lo que te digo, o sea, realmente el güey se ve que no sabe artes marciales como actor y su actuación, la neta, sí fue muy pitera en ese aspecto. Creo que lo peor es que entre más avanza la serie, más débil se vuelve, y ni siquiera era parte de la trama, simplemente sus enemigos eran cada vez más débiles y él cada vez batallaba más para ganarles. No sé, en general no se me hizo mala, pero no la volvería a ver. Como un 2.5 de 5 sube a 3.5 por Colin Wynn. Que Colin Wynn está bien buena esa morra. Pues sí, está medio planilandia, pero... ¿Qué pasó, amigo? Pero... ¿Qué pasó? Ya llegó más madrado la multitud enloquece. Saludas a tus fans. Hola. Ah, huevo, güey. Mojaron chon todos, güey. Es más, hasta yo mojé. Más madrazos, ¿qué te pasó, amigo? Tu pinche pelo de Sansón, ¿qué pedo, güey? Una pinche vieja. ¡Pinche culera! ¿Qué te hizo, güey? ¿Te drogó y te rapó, culero? Y me rapó, güey. ¿Qué pedo, güey? Bueno, no rapado no, pero casi. No se preocupen, porque prácticamente en la página podrían comprar los hermosísimos rizos de Matt Madrazos encapsulados en resina. No tanto, pero sí tengo un pinche. ¿Sí? Yo también lo tengo así, amigo. No estoy presumiendo. Yo no presumí. Yo afirmé. Pinche evidencia. Diga, sí lo tengo, puto. Pura pinche evidencia. A huevo. Ahora más madrazos se irá a fumar un cigarrito. ¿Qué opinas de Colin Wing? ¿Está bien buena? Ah, está bien. ¿Ya vio la serie de Iron Fist? Ah, no mames. No mames, puta decepción. Es un pinche Karate Kid, güey. Nada más le faltó hacer la puta grulla, güey. Acá. De que no mames, o sea, pinches golpes. ¡Ah! ¡Ay, espérate! ¡No mames, me dolió! Sí se ven bien poco efectivos, ¿verdad? ¡Mames, güey! Y eso de que, no, yo no le pego a ninguna vieja. ¡No hay pedo, drógame! ¡Ay! ¡Espérate, mana! ¡Ay! No sé dónde darte, si en las tetas o en el culo. ¡Chinga tu madre! ¡No mames! Nada más aguanté 6 capítulos, güey. No aguanté más, güey. Ya la acabaste de ver. No la acabé de ver, güey. Bueno, pues te cogerías. Me ató, güey. ¿Te cogerías a Colin Wing? ¿Quién es Colin Wing? La pinche chinita que sale ahí con él. La del dojo. Chingue su cigarros. Ah, está rica, sí, está rica, Es castrante en la serie, güey. Sí, güey. Ay, eso es su pinche mamada, güey, de que de un capítulo a otro, no mames, como que siento algo por ti. Como que quiero cogerte. Ay, yo igual, chinga tu madre. Aunque al principio era una culera de mierda. Por eso, güey, o sea, no tenía sentido, güey. O sea. Bueno, pero fue más efectivo que la de Luke Cage de, hola, ¿cogemos? Bueno. No vi Luke Cage. ¿No viste Luke Cage? Y pasa en los primeros como 10 minutos de la serie. Sí. ¿Ah, sí? Y toda la pinche serie están así con esa mirada incómoda de Luke Cage y la... Misty Knight, así de, cogimos. Sí, ¿me ayudas con mi investigación? No. Bueno, pero pues es... Mira, eso sí rompieron ese trauma de Netflix, que se gastan todo su presupuesto de tetas en el primer capítulo de cada serie. Sí. O sea, en Luke Cage en el primer capítulo coge, en Jessica Jones en el primer capítulo coge, y creo que hasta Daredevil. Daredevil fue en el tercero. Mínimo Daniel Rand cogió hasta como el séptimo. ¿Quién es Daniel Rand? ¿Qué? Danny Rand es el Iron Fist. Va, órale, pues. Entonces, a ver, Ernesto Poblet dice, saludos maestros, no lo he visto, quería comentar una escena de Teenage Mutant Ninja Turtles, Nick, serie que me pareció notable, el capítulo del hijo de Toca. ¿Toca tuvo un hijo? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? No sé, güey, creo que como no vio Iron Fist, está comentando lo que él quiere. Suben por un ascensor y una pinche cucarachota. Y ya suben por un ascensor y hacen una sátira. A ver, güey. Suben por un ascensor y hacen una sátira de la película con la misma toma que en la película en que hacen beatbox. Y cuando una de ellas empieza con el ritmo Leo, le da el golpe y acaba. Y acaba. Me cagué de la risa. Sé que los fans de las Tortugas Ninjas se habrán reído. Abrazos a todos. No sé, no he terminado de ver. No, es que sí es viejito. El de Toca es cuando es la tortuga que es como un gamera. Ah, es gigantesca. Que es ¿y con quién tuvo un hijo? Pues era un bebé que tenía, un bebé Toca. Tenía un Toquita. Ajá, que se lo quedaba, lo tenía Rafael. Ya ves que le gusta tener tortugas de pero Rafael mascota. Tenía a Spike, que resultó ser Slash. Pues ¿no? Era el reemplazo durante la temporada espacial. Eso es demasiado creepy, ¿no? Ah, ¿Toca es extraterrestre? Toca sí. Es un extraterrestre del tamaño de una montaña. ¿Toca es gigante? Toca sí. Es un gamera. Y tuvo un bebecito. Sí, ya sabes que todos esos monstruos gigantes nacen preñados, güey. Y el Rafael lo cuidó. Sí. Lo encontró, lo cuidó y alguien lo quería o algo así. La verdad, ahorita no me acuerdo, ¿eh? La verdad, no creo haber notado esa escena. Pero sale Toca. Ni yo. Solo Toca. Sí. Ahora sí me agarré viendo bajada en nuestro poblet. No entendí qué pedo con tu comentario. Yo tampoco. Pero bueno, a ver, ya por el último comentario de momento hasta la siguiente ronda. Ego Navarro dice: no le he visto. Oh, qué chinga. Ah, pues a chingar a su madre, ¿no? ¿Quién pinches la vio? Nadie la ha visto, pues chinguen a su madre. A huevo. Pero me gustaría que me recomendaran, si se puede, películas con temáticas extraterrestres. ¿Qué? Que le recomendamos películas con temáticas extraterrestres. Otro güey que tampoco, como no lo ha visto, pues habla de lo que se le antoja, ¿no? Random shit. Ojalá esté el necro. Random shit. Que es bien fan del trabajo de Te Tocó. Te Tocó tu cochita, no sé qué pedo con tu vida, güey. Supongo que es un albur, está muy culero, güey. Un saludo de todos los sagas. Y te recomiendo. A huevo. A huevo. Mira, te recomiendo, mi buen Ego Navarro, la película de ¿por qué no vas y chingas a tu madre? Es de extraterrestres. ¿Por qué creen que vienen a secuestrar humanos? Vienen de un planeta llamado La Chingada. Exactamente. Y se los llevaron a todos a La Chingada. Trata de esas cosas, güey, que te gustan, como inserciones anales y cosas así, güey. No, no, hablándose ya de cosas extraterrestres, pues mínimo está la clásica IT. IT, sí. Encuentros cercanos del tercer tipo. Las dos de Steven Spielberg, ya. ¿Cómo se llama esta nueva película que salió de extraterrestres que Arrival? Ajá, sí, que es como Alien, pero en Peter. Sí. No. No es Alien. Es Life. Life. Sí, pues dicen que está buena. No la he visto. It's my life. Pero dicen que está buena. Vela y me la recomiendas, güey. Y no sé. La de Arrival. La Oscar ganó, ¿no? Está buena. No la he visto. ¿Cuál? Está muy buena. Arrival. ¿Cuál es la de Arrival? Que aparecen unas piedrotas. Ah, no la he visto. No, señales también, de Ima Chamalaman. Ay, no, está de la verga. Mamadrosos, ¿usted ya vio la de Fragmentado? Sí. ¿Y qué tal? ¿Está chida? Te queda de ver, como que siempre es la mejor, al menos para mí fue la de Bruce Willis. El protegido. Es la mejor que ha hecho, al menos para mí. Por eso mi amigo es más madrazos. Y esta se queda, pues, la neta, como que a la mitad de eso. O sea, sí te adentra la trama y todo ese pedo, pero sí se queda un poco corto. Bueno, pero aún así es mejor que las anteriores, todas las anteriores que no, le hicimos. O sea, sí medio regresó Shyamalan, digo, sí, sí sé hacer ese desmadre todavía. Sí. Pero solamente escritas por él, solamente sabe dirigirse él solo. Y... Ah, bueno. ¿Es cierto que esta película tiene un vínculo con El Protegido? Sí, al último. ¡Fuck! La tengo solo por eso la voy a ir a ver 3 veces. Nah. O sea que su vínculo no está tan chido, ¿eh? Me vale madre, aún así voy. La verdad en Pelispedia, güey, así de huevos, güey. ¿Cómo ves? Yo tengo una alumna allá en una escuelita que está uber traumatizada con la de Fragmentado. Está así súper clavada con ese desmadre. Ay, mi vida, pinches millennials. Está guapa. Es la primera película que he visto en mi vida. ¿Eso con qué? ¿Eso qué es? No, le quitado, no, pero. Pendeja, pero me la menciono mucho y digo, bueno. Está recomendable para un dominguito que no tiene nada que hacer y todo el pedo, ¿no? Pero así que digas, no mames, güey, está bien chingona. ¿Es más suspenso o thriller o qué pedo? Sí, más suspenso. Hay una película, a ver si tú te acuerdas cuál es, Madrazo, porque ya le pregunté a Madanto Ale, pero dice que no sabe cuál es. Es una pendeja, dice. No, porque me pega y me corta los bolos. Es una media pendeja. Hay una película de unos güeyes que están, ¡A huevo! A huevo, que llegan a un como pinche motel en la carretera y se quedan varados porque hay un... se deslavan la carretera. Algo pasa en la carretera y ya no pueden pasar, ¿no? Entonces se quedan en un motel. Y se van muriendo, o sea, son varias personas, ¿no? O sea, güeyes y viejas y niños y la chingada, ¿no? Y se van muriendo uno a uno, los van matando, ¿no? Y y todos se quedan así de, ¿qué pedo, no? ¿Quién es el que nos está asesinando, no? O sea, tiene que ser a huevo uno de nosotros. Y nadie sabe quién es. Ah, tú ya sé. Ajá, y al final, güey, resulta que todo estaba en su pinche cabeza. Todo está en la cabeza. Sí. Ajá, pero no, ¿cómo se llama esa pinche película? Pero se me hace como lo de Fragmentado, güey. ¿Tú ya la viste, Necro? No, está un poquito. El trailer lo vi, me parece muy similar. Es que en esta película te lo explican gráficamente lo que pasa en su cabeza. Ajá. Acá se adentran en la enfermedad del esquizofrénico o del que tiene muchas personalidades. Ajá. Se adentran un poco y te lo ponen en misterio y thriller, que es lo que pues, te llama la atención. Ajá. O sea, sí está decidente, sí está. Sí te atrae un poco, pero no así tanto como para decir, ah, no mames, está bien chingona, ¿no? Ajá. Va. Pero sí, sí es más o menos eso. Sí. Bueno, a ver, Ramírez Salazar Patiño dice... ¡Ve Karate Kid! Pues entre no saber si practicaba artes marciales chinas o niponas y su lentitud, pues les hizo falta algo. Y quiero un saludo del Saga que subiría a las más altas montañas y saltará a las olas más inmensas, la maldad. Como ya dijimos, yo no salto ni puta madre. Exacto. Luis Rodrigo Espinosa dice, no la he visto. No. A huevo. Especialmente la comida nunca me la salto, por eso estoy gordo. Y ya me dijeron que me tengo que ir a hacer mi análisis de química sanguínea. Sí. Vas a mamar, el colesterol va a salir por dos pinches nubes, cabrón. Doctor Gil, tengo la presión de 145/90. Qué mal pedo. Casi todo el tiempo. Qué mal pedo, eres hipertenso. No mames, ¿sí? Porque sí. Ya van como 4 veces que me toman la presión en un lapso como de 3 meses y siempre salgo así. Lo más probable es que sí, yo te recomiendo. Sobre 90. Yo lo que más te recomendaría es que durante una semana completa cheques la presión diariamente y en base a eso podemos determinar si eres hipertenso o no. Aunque suena que sí. ¿Me va a morir? Sí, claro. ¿Pronto? Quizás no. Chales, bien poquito. Quiero otro 60. ¡Ni madres! Yo te los doy a mí. Ah, bueno. 2 años, ¿verdad? Sí. Sí. Lo demás y me tengo que volver a lavar el oído porque se me volvió a llenar de porquería. ¡Ta madre! Y el otro día que bajé del reloj, con un chingo de presión, me dolió un chingo el oído. Y se me tapó bien, cabrón. Vale, madre. A continuación, un unboxing del oído de la maldad. Bueno, a ver, Luis Rodrigo Espinosa dice, no la he visto. No, hombre. No, y menciona, no la veas. Y menciona que no vale la pena. Un saludo a los sagas. Pena. Ponte a ver Karate Kid, es lo mismo. Dice, un saludo al saga que con su voz hace temblar hasta las parteras recónditas de Madame Toilette. Era, supongo que dice partes, pero las parteras de Madame Toilette. Recónditas de Madame Toilette, el micro. ¿Quién no ya había mandado mensaje el poeta? No, oye, es que ya ahora ya son 2 poetas. Chingada madre. ¿Vieras que ya son un chingo, güey? En los comentarios ya empiezan a salir así muy cagados y muy pesados. Luego... Está bien. Supongo. Calamón, el blanco dice, saludos, sagas, Iron Fist, algo lenta. Mucha Nine Nords y muy pocos, buenas peleas. Hoy sí sale un chingo la Claire. Luego, León M. Razo y se esperaba que... Dice, León M. Razo y se esperaba que fuera mejor que Arrow. Y a pesar de tener 24 capítulos, se siente que tiene menos relleno Arrow que los 13 capítulos de Iron Fist. Y pone un meme de Homero Simpson gritando, aburrido. Y Javier Salazar Espinosa dice, lo veré solo si la crítica dice que tiene mejores peleas que One Punch Man. Eres un pendejo. ¿Algún saga que ya vio el primer capítulo de la tercera temporada de Rick and Morty que salió ayer? Todo el santo día en la página de Adult Swim veía streaming. Está de huevos, pasé 2 horas viendo el mismo capítulo. No, apenas voy a empezar a ver Rick and Morty. Yo ya vi la primera y la segunda y están bien chingonas. Fíjate que odiaba esa mierda en los primeros 3 capítulos y después de ahí, no mames, está bien chingona. Ay, qué bueno que lo dijiste porque llevo 3 capítulos. Es muy buena. Está bien chingona. La serie es muy buena. Tiene un mame muy cabrón. Está muy buena y hay un juego gratuito, Freedom, muy chingón para bajar, que es un Pokémon de Rick y Morty. Holy fuck. Y tienes que cazar Mortis. ¿Y ya lo están bajando y jugando? Está chingón. A bajarlo. Está chingón. Te lo recomiendo. Jueguen, está bien vergas. A huevo. Dijimos un chingo de cosas. Yo lo puse al mismo nivel que Jessica Jones y que... y que este... Luke Cage. O sea, me parece que las tres están así como muy serie estándar. Ajá. Y la neta, igual, lo que me cagó es que, ya lo habíamos mencionado, que si es una serie de artes marciales, que coreografíen bien los chingados. No es necesario incluso que des bien el golpe. Pero si lo editas bien, se va a ver cabrón. Muy bien. Y ahí se ven unas tomas, me acuerdo mucho con una pelea de la pinche Colleen Wing, que se ve clarito cómo cuando da el golpe, lo da a un lado. Y dice, sí, porque tienes que tomarlo desde el otro lado para que se vea que le estás pegando. ¿Y por qué chingado lo toma del Exacto, otro lado? ¿Por qué lo toman del otro lado y no lo cortan? O sea, también lo que puedes hacer es que antes de que dé el golpe, lo cortas y te vas a otra toma y, no sé, pones el audio en off. Y ya, o sea, es básico de edición. Y no está bien editado, entonces las peleas no se ven. Filmado, entonces. No se ve. No, la filmada no tiene que ver, como dices. ¿Cómo no, güey? No. Sí, a huevo que sí, güey. ¿Cómo que no tiene que ver? Si lo filmas mal, no lo puedes editar. Así de sencillo. Bueno, ajá, necesitas más tomas, entonces necesitas filmar más. Exactamente. Es el pedo de que a lo mejor su pinche presupuesto valió verga, güey. ¿En qué chingados? A lo mejor en su pinche lucecita de la mano, güey. El efecto sí se me hizo bueno. Por eso, a lo mejor en su pinche lucecita de la mano, en eso se chingaron el pinche presupuesto. Que también para hacer un efecto, para hacer un poder muy sencillo, lo ocupa muy poco. Que dices, güey, era como para que pues para, hicieras más maramaya, ¿no? Sí, nada, como que. Y así es ese güey, así de pendejo, cuando dice, yo soy la única oportunidad de vencer a la mano. Dije, no, pues entonces ya valimos verga. Ya valimos verga, no mames, tú eres un pendejo. Así es ese güey. ¿Nos comes? El personaje. No sé. Es muy liberado, es como que vamos, como que no tiene muchos pedos en la vida. Entonces, ¿sí? Es rico. No, sí, pero antes de ser rico, güey, no había pedo de que, no, pues es que vas a ver. No es de esos héroes que tenga, no mames. No es como que tenga realmente muchos traumas como para ser así super serio tipo Arrow, ¿no? O sea, así de todo es mi culpa, chinguen a su madre. Bueno, ahí le exageran. Ahí le exageran, o sea, porque si hasta el Arrow, creo que ya todos los de las demás series del Arrowverse ya lo tachan de güey, no mames, este siempre anda con sus mamadas. Anda y deprimido. Hasta en el pinche, no sé de dónde pinche salió en el crossover este que hicieron de Invasion. Ah, ya. De la nada, así, tú eres extraterrestre, me cagas. Aléjate un poquito, super chica, y así. ¿De dónde puta salió ese comentario? O sea, dije, por eso ya la única serie de Arrowverse que no veo es Arrow. Y mira que estaba viendo todas, cabrón, ¿eh? Estás cabrón. Pero sí, ¿cómo se llama? No, mira, el Iron Fist en los cómics, güey, es como dice el Graf, es un personaje que no tiene pedos normalmente. O sea, el güey es rico, el güey es un gran peleador, tiene poderes, está chido, ¿no? O sea, el güey no tiene como pedos en la vida en ese aspecto. Se echa la Colleen Wing. Ajá, va y trabaja con su cuate Luke Cage, ha sido Avenger, ha sido defensor, Hero for Hire, lo que tú quieras. Entonces, en general, no es como más un personaje de apoyo, más que principal, pero dicen, yo no te lo puedo constar porque no lo he leído, que los cómics que salieron antes de la última rodada de estos cómics de Iron Fist and Luke Cage, antes de eso los de Iron Fist solito, que estaban muy buenos y que sí te explicaban varias de las cosas de Kunlun, y de sus enemigos de Kunlun. Entonces, esos dicen que estaban muy bien escritos, que estaban muy chiditos. Pero en general tampoco sus series han sido así como que digas, wow, es que Iron Fist y... Esos héroes con los que puedes experimentar porque... la leen 20 personas. Exactamente. Pero como que aquí les faltó huevitos para experimentar, güey. Y eso, sí, eso, y que la pusieran, dejaron muy equis. Y que no le pusieran su traje, igual así como que dices, güey. No la necesitaron. Yo también estaba esperando un traje, mínimo la máscara. Bueno, ¿sí? Que la máscara se vio. Bueno, de hecho, medio se ve el traje porque cuando ves la grabación del Iron Fist pasado, trae un traje similar. Totalmente, casi igual, ¿no? Ajá, pues es un trajecito como de monasterio, ¿no? Y dices, ok, ahí está. Todas las series habían tenido una referencia al traje original. Todas, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, ahí está. Sí, pero si esperas que salga como el Daredevil, que sí sale su traje. Y dices, bueno, tampoco el traje de Iron Fist es como que sea algo muy cabrón de hacer, ¿no? No, pues se ve muy ridículo con sus pinches. Pero lo puedes hacer. Ah, bueno, eso ya no los trae actualmente. Por suerte. Ajá. Ay, bueno, también cuando lo inventaron fue en los 70, sí, sí, ¿no? Sí, pero el de Luke Cage aún en su época se veía naco. Ajá. Y sale. Ah, sí. Y sale. Sí. Pero es muy cagado como sale. Sí. Aquí yo creo que sí lo pudieron haber puesto sin mayor problema. Digo, el de actualmente, el de Marvel Now, pues, está bien hecho el del traje, es más como una especie de... Mira, es como el pinche traje de la Kill Bill, güey. Así de sencillo. De no la se Kill ve Bill. Y no se ve mal, güey. De la de novia. La mamba negra, de la mamba negra, güey. De Bellatrix Kiddo. Este... La Kill Bill. Sonaste como, vamos a ver Goku. Mira el Zelda. Güey, vamos a ver Goku. Así se dice, pendejo. Como vamos a jugar el Kino. Como vamos a jugar el Kino, güey. Qué corriente. Y este. Ay, cabrón de María. Y la novia de. Y la guasona novia de Batman Man, güey. Ya. Y saca el Zelda, papu. Eres un pendejo. Pero bueno. Yo creo que sí lo pudieron haber puesto. A veces a mí no me latió. Las artes marciales de ese güey se ven muy decadentes. Se ven mejor las de Colin Wick y eso que no es la heroína. Y este... Pero se le respeta porque está bien sabrosa. Y pues no, en general la historia no se me hace mala, pero también siento que se alargó un poco. Le doy un 8 a la serie. ¿Neta le das un 8? No se me hace mal, no es una mala serie, güey. O sea, no es lo que mala... le faltó. Yo pienso... Se me hace peor la de Luke Cage. No la vi. Lo que más le faltó a esta es un pinche villano, güey. Un pinche villano chingón. También, güey. Arte marcialista. Un villano arte marcialista. Lo que sea. Bueno, pero un villano chingón. ¿Sabes que ¿sabes la bajo a 7-5? Creo que la bajo a 7-5. Tienes razón. Es que, ¿sabes por qué Daredevil fue una chingonería? Por el puto villano, güey. El puto villano, pinche actuación, estuvo de huevos. Sí, por güey. Eso subió a madres, pinche Daredevil. Güey. Y en las dos temporadas. Y en las dos temporadas, güey. A huevo. Y en Jessica Jones realmente lo que valía la pena era el villano. Era el villano hasta que se no cayó sea, a la mitad. Que se cayó a la mitad, cayó sí, y valió verga. Mientras, y... mientras el Purple Man fue así como misterioso e inalcanzable. Y ese poder que Jessica no podía derrotar con su mera fuerza. Cuando lo destapan, se vuelve mierda la serie. O sea, de repente dices, güey, iba bien. O sea, no me agrada la borracha esta naca que está ahí, pero iba bien la serie. Y Luke Cage también no tuvo villanos. Pues ya ves que lo arreglan en el último capítulo bien pendejo, porque todo el tiempo está contra la mafia y dices... Pobre mafia. Ah, por cierto, aquí te voy a comentar una cosa que ahí también me cago un chingo en Iron Fist, pero que me caga un poco de todas. Que es de nuevo que dices, bueno, el pinche Luke Cage la tiene de ganar porque es bien hardcore. Y nomás estaba enfrentando contra mafiosos. O sea, no había ningún pedo. ¿Lo pudo haber arreglado? ¿Así? ¡Ay, no! Pero sufro un chingo y entonces tengo que combatir con mis demonios internos antes de ir a... ¡Ve y parte madres, puto! Hasta le dice el Pops antes de morir, ¡no seas puto! ¡Ve! Puto. ¡Ve! Literal, ¿no? Literal. ¡Pinche puto! ¡Ve a partir madres! ¡Putito! Y son bien putos. Eso es lo que me encabrona, son bien pinches putos. Y hasta el final resulta que... ¡Hola! Yo soy tu medio hermano. Y me caga porque tu papá no quería a mi mamá. Ahora tengo un traje mamón y nos vamos a partir a vergaseo. Ah, vergaseo. Y el vergaseo estuvo bien culero. Ajá, y acaban golpeándose en la calle el último capítulo y dices... ¿Eso a qué chingados vino? A Rocky 5. Que es la Rocky mala. Sí, que eso es lo que pasa con Jessica, con bueno, que Iron Fist y con Luke Cage. Bueno, con Jessica Jones, a mí me pareció que pues, estaba cabrón porque el Purple Man sí tenía un poder muy mamón. Pero pues al final igual, ¿por qué no se lo madreaba? Es que tiene control sobre la morra esta. Al final la mató. Sí. Mejor hubiera sido de mátala, no hay pedo. La matas y yo ahorita en 10 segundos que alcanzo a dar dos pasos y te agarro, te mato. Y siempre, no lo puedo matar porque esto que el otro. Ah, oh, chinga su madre. Y pasa en la de... Y pasa el final de Iron Fist. Cuando van contra el pinche Bakuto, que es otro malo. Que yo creo que ya ni lo llegaste a ver. No, yo vi hasta donde matan a... Mata a su chavo, a su papá. Ah. El rico. Sí. Ah, bueno. Bueno, un güey de barba que una vez va a ver a Colin. Creo que sí lo llegaste a ver. Nah. Ese güey resulta ser el malo. Porque también es de la mano. Entonces están peleando con él. Lo dejan mal herido. Y el típico, no debemos matarlo, porque no seríamos mejor que él. ¡Chinga tu madre! ¡Qué bueno que no la vi! Y luego... ¡Qué bueno que no la vi! Ah, vamos a hacernos de palabras tú y yo, que somos mejores amigos, y vamos a pelearnos por allá, donde no podemos ver qué va a ser el malo. ¡No mames, tiene no! Tiene todo el sentido del mundo, vamos. Y luego se regresan y se sorprenden. ¡No mames, ya no está! ¡No me digas! ¿Se escapó? ¿Cómo lo habrá hecho? Nomás era el líder de un clan de ninjas. ¡Que reviven! ¡Qué pinche sorpresa chingona! Eso fue una reverenda... Sí. Caca. ¡Pen... pendejada para así a un pinche nivel que dices, no mames, ¿merece Nueva York irse a la mierda por estos héroes pendejos? Porque sí, todos cometen así de, somebody call the fucking Avenger, please. No mames. No, uno, con un Avenger ya, chinguen a su madre. Sí, hasta Spider-Man llega, pau, pau, pau, los derroto, arresto, les pongo aunque sea una esposa, los ato algo pesado, hasta que llegue la policía. Chinguen a su madre. No, hasta ese pendejo. Hasta ese pendejo, güey. Y eso, bueno, no, pues nah, que de Spider-Man sí es. Spider-Man sí es cabrón. Es cool. Bueno, lo único malo es que este es inexperto. Pero este con el tiempo, todo el mundo. El Spider-Man siempre se gana el respeto de todo el mundo. Por cierto, ¿qué les pareció el segundo trailer de Homecoming? A mí sí me gustó. Yo tengo mis, tengo dudas. Mis dudas. Son muy igual. Pequeñas, pero sí. Sí tengo mis dudas. ¿Por qué tienes sus dudas, más madresos? Pues como que no sé, no me dio el hype. ¿No te hypeó? Sí, no me. ¿A ti tampoco, Graf? No. ¿A ti, Maldante? A mí sí. A mí sí me hypeó también. Sí. Aunque no voy a negar que lo que se me hace muy basura es que ya nos están diciendo que entonces va a ocupar, al menos al final y en las partes decisivas, ya no va a ocupar el traje. Sí, va a ocupar el... Va a ocupar el chafa. El chafa. ¿Sí? Yo sé, o sea, es Spider-Man, pero... ¿Y qué, maricón de mierda? Así con el brazo. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Y? Es más. Hazme la de pedo, sí, papá. Hazme la de pedo, sí, puto. Te viste así. ¿Y? No, está bien. O sea, no voy a negar que los pinches güeyes de Marvel Studios son unos genios sobre la tierra. Y todo lo que tocan lo hacen oro. Sí, claro. Entonces, podría tener mis dudas. Pero sí de que la película va a ser muy buena. A mí, yo lo que he visto... Solo que digo, en... pues el traje se ve tan chingón que ¿por qué no me nota la película? Yo lo que he visto, te digo, en comentarios es así como de... Ah, es que qué mamada, sale Iron Man. Y es el Peter es su pinche alumno. ¿Y por qué tanta pedo con que salga Iron Man? Y no mames, me caga, pinche Marvel. ¿Dónde sacaron la idea de que Iron Man y Spider-Man salen en el mismo lugar? Y uno es... Y el Spider-Man es su, como pinche protegido. ¡Ay, no, güey! ¿De dónde la habrán sacado? Tienes toda la razón. Puto Disney y puto Marvel. Ah, espera, hay un cómic que se llama Civil War donde pasa eso. ¡Pendejo! Pero solo es una vez. O sea, yo estoy de ese lado. No me gusta. De mi punto de vista, hace 15 años, Iron Man hubiera matado por estar en una película de Spider-Man. ¡Ah! Por supuesto. Literal. Güey, literal. En 2002, Iron Man hubiera matado por poner un cameo de Iron Man en una película de Spider-Man. O sea, Spider-Man no necesita apoyo de eso de los Vengadores. Nunca, realmente, prácticamente la mayoría de su historia nunca ha sido un Vengador activo. No. Y nunca lo ha necesitado para levantar la venta de sus cómics. Pero ahorita, hoy en día es por el mame. Con las estas películas que pues a nivel de películas realmente pues sí bajó, güey. Y bajó a madre, güey. Sí, yo tengo mis dudas porque siento que es realmente la primera película en la que la gente va a poder criticar a Spider-Man, porque ya tenemos generaciones de personas que sí conocen a Spider-Man y a las que no les estás presentando el personaje como se ha hecho siempre en Marvel. La ventaja que Marvel tiene es que siempre ha presentado personajes. Llega, te presento a los Guardianes de la Galaxia, te presento a Doctor Strange, te presento a Ant-Man, te presento a los Vengadores. Es lo que siempre ha hecho. Solamente Hulk es el único que no había presentado. Pero esto se da por el desmadre este de las licencias que se tiene, ¿no? O sea, sí, pero... tú sabes, o sea, Marvel, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ellos en ese aspecto. Güey, tenías dos películas llamadas Amazing Spider-Man 1 y 2, que no son de tu universo y que no son de tu compañía. Entonces sí es como muy necesario remarcar que esta es la que sí es de tu universo. Por ende, ¿cómo lo remarcas? Pues vas a poner a Iron Man, que no creo que vaya a durar media película ahí el cabrón. Yo creo que van a ser 20 ahí. Minutos a lo mucho de la película entre cameos, o sea, no constante, sí. Más el guiño al capitán, el comercial de Capitán América que está viendo Peter en la tele, sí. Más lo que tú quieras, ¿no? Pero para que te remarque que sí, esta sí es la película dentro del Marvel Universo Cinematográfico. Sí. Y no se me hace malo, porque también desde un principio te dijeron, ¿sabes qué? En este universo, Spider-Man entra a los Avengers por Tony Stark. Y y gracias a eso, pues tiene un traje. Y este pinche traje, cuando se enoja el Tony con Spider de lo que tú quieras, pues se hace como separación de, pues cámara, ¿no? Entonces... tenemos este pinche pedo al estilo Civil War que nos separamos tú y yo, güey. También te aventé tu pinche traje. Pues ahí está tu pinche traje de nuevo, güey. Y vas a demostrar... Y te voy a demostrar que puedo vencer, ¿no? Y que también estás equivocado. que también estás equivocado respecto a lo que yo creo de lo que es bueno, a lo que tú crees que es bueno. Bueno, vamos, ¿no?, a hacer... Aún así, vamos, tiene ese defecto. Mira, vamos a ser bien sencillos. No, estás mal, yo no le veo ningún pinche defecto. Además, la gente adora al Iron Man. Y de nuevo, no creo que vaya a salir toda la pinche película. Yo creo que incluso lo que hemos visto en los trailers va a ser casi todo lo que vamos a ver. Ya llegó el Dr. Hill y se fue para allá. ¿Por qué no vienes para acá, Dr. Hill? Pues estamos platicando del tráiler de... Pero sí, estamos platicando del tráiler de Amazing Spider-Man, de qué pinche opinión. Mira, ¿puedo acabar mi opinión? A mí me gustó, y de nuevo no creo que vayan a abusar mucho de pinche Iron Man, pero funciona porque ahorita el Peter viene de ese pinche contexto. Y el Iron Man está su puta madre de pinche alto, güey. Sí, sí, sí. Popularidad, güey. Yo solo digo que... Entonces, yo no... En este caso, nada más, la de la película, en particular Spider-Man Homecoming, tiene la oportunidad de ser el más grande éxito de todo el estudio Marvel, porque es el primer superhéroe realmente importante de Marvel que va a tener su película por ellos, o también es la única, es la primera película que tiene una posibilidad de tener un flop y crítica negativa por fans, cosa que es algo más común en DC. Mira, la neta no creo. Ni yo. Porque de nuevo, además, también viendo las de Spectacular, son éxitos de taquilla. Lo problema es que no llenaron expectativas del estudio, que son conceptos distintos. O sea, están malitas. No, a mí no se hacen malitas, sí, pero sí. El problema de nuevo es expectativas, ¿no? O sea, hicimos la película, nos costó $200 millones, hizo $1 billion, es un fracaso. ¿Por qué? Queríamos 2.5 billones. Güey, es un chingo de dinero. No nos interesa, queríamos ellos, ¿no?, más. Exacto, entonces dicen... Exacto, una cuestión es la expectativa y otra es la ganancia. Entonces, no mames, es el universo Marvel. Tienes a puto Iron Man. Y tienes al Hombre Araña. O sea, la serie, la película, me disculpan, va a ser win-win. ¿Neta? Yo digo que va a ser así de las más altamente rankeadas, más idiota, mega, hiper, pendejamente exitosas de taquilla. Para mí sí es así el pinche... Segundo tercer gran hit después de Iron Man, Avengers, yo creo que esta es así de, ya llegué, putos, háganse un lado, por favor. Yo siento que sí va a ser una cosa. Al menos la primer pinche semana, yo digo que por pinche amor, lo que así, quieras, cabrón. Está impresionante. O sea, va a estar en la opinión, puta taquilla. Yo no creo que vaya a ser la mejor, así la más taquillera. Yo creo que va a seguir siendo Avengers, pero sí siento que va a ser buena. Y es lo mismo, como el meme que por ahí en algún momento vi en la semana que decía... Ah, querías que bueno, más bien, ¿te gustó cuando Iron Man conoció a Nick Fury al final de su película? No, pues sí. ¿Y te gustó cuando salía de cameo el Capitán América en Thor? No, pues sí. ¿Y querías que Spider-Man estuviera en el universo cinematográfico Marvel? Sí. ¿Y te emocionaste cuando salió en Civil War? Sí, a madres. Pero te estás quejando de que Iron Man salga en Spider-Man, sí. Güey. ¿Qué pinche sentido tiene ese? Fuck the logic, ¿no? Entonces, así como de... Bueno... No mames. No, claro, no tiene sentido. Y además, también se quejan de... Nos van a volver a contar el origen. Ahorita dijeron, no lo vamos a contar. Entonces, la mecánica va a ser otra. Se lo saben, les vale verga. Exacto, va a ser otra mecánica en la que te van a contar otra historia, Hombre Araña. Pues qué mejor que te cuenten otra historia, ¿no? Además, el buitre se ve de huevos. No mames, está muy chingón. Y... Se ve chido. Y yo insisto, además, con mi teoría de la sucesión espiritual inconsciente en las películas. Porque de nuevo, regresa y no te están volviendo a presentar al Duende Verde, por ejemplo, que es el más famoso, sino que cada película te van presentando personas que no habían salido. Sam Raimi sale Duende Verde, el Doctor Octopus, Sandman, Venom y el nuevo Duende. Luego, Lizard. Luego, está bien, otra vez el nuevo Duende y Electro. O sea, casi no han repetido villanos. Y ahorita, pues, ¿quién seguía en popularidad que hasta ahí iba a salir en Spider-Man 4? El Buitre. Vamos a retomar al Buitre. Entonces dices, a huevo. Y Shocker, porque va a salir Shocker. Siendo que es uno de esos villanos muy piteros, francamente, pero están muy bien reimaginados, sí, de una manera muy interesante. Un traje muy bien modernizado, un concepto muy chingón. Y por si fuera poco, es Batman. No pinches, mame. Y que aparte fue... Y es Birdman. Y Birdman. El primer Batman. Exacto, o sea, y es bien curioso que en efecto ya está viejito y ya puede ser el Buitre, ¿no? Técnicamente es cuarto Batman. Bueno, pero puedes decir, ya estuve en los dos universos, puto. Putito, me la pelan. Putito. Pero bueno, a ver cuánto le das a Iron Fist. Entonces, ya para finalizar. ¡Siete! Yo le doy un 8, solamente para que se den una idea en concepto. Para mí, es la segunda mejor serie de Netflix. O sea, siento que los 12 capítulos estuvieron mejor rellenados. O sea, claro, Daredevil va así, como claro, dicen, por muy por delante. Pero siento que no está tan mal Iron Fist como lo está en Jessica Jones, que traía en tercero y que me gustaría que lo hubieran cortado a 8 capítulos. Y como a Luke Cage, que me hubiera gustado que lo acabaran en 5. Porque la verdad, ese ambiente negro, negro, negro, negro, malos negros, ciudad negra, todos negros, me cagó hasta los huevos desde el primer capítulo. Motherfucker. Sí, yo fíjate que sí sería así lo mismo. Sí, yo creo que si le bajo a 7.5, Daredevil sería la primera. Para mí, la serie de Purple Man y su enemiga Jessica Jones sería la segunda. Y seguida de Iron Fist y terminando con Luke Cage, que Luke Cage creo que se me hace la más de huevita, la verdad. ¿Cuál, Luke Cage? Sí, por lo mismo que ya dije, exactamente por lo mismo que dijo la maldad. Se enfrenta a la mafia y dices, no mames, pues Luke Cage se la parte sin pedos. Y se me hizo muy llorón el personaje y al final el villano con su traje se me hizo una caca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Iron Fist está arribita de ella, pero tampoco se me hizo la mejor. Entonces, Daredevil sigue siendo la mejor. Ah, no, sí. Pues eso es Tada en el Saga Podcast. Tú, más madrazos. Los putos. Madrazos, no la terminó ni de ver. No, ya con eso te digo todo, no mames, un 3, un 2. Está bueno, muy bien. Entonces, en esta semana lo dejamos todo. Nos vemos la próxima semana. Entonces, nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Saga Podcast, también en YouTube, donde próximamente vamos a subir unos unboxing de unas figuras de acción. Y donde próximamente Más Madrazos anunciará su cuenta oficial de Twitter. No. Ah, bueno, entonces, no es cierto, no la va a anunciar. No olviden de donarnos dinero en PayPal y en Patreon. Y en Patreon. Y buscándonos en nuestra página principal, sagapodcast.com. Nos vemos la próxima semana. Ahí se lo lavan. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.